buenas a todos y bienvenidos a estos primeros Papo. Sí, sí, como escucháis, Papo, que traducido así coloquialmente, pues diríamos que son los premios anuales de la podcastfera. Les hemos decidido así llamar así porque, bueno, tienen gancho, ¿no? Es, la idea es que se hable de ellos, pues Papo, qué mejor que Papo para llamarlos. A mí me conoceréis, si me conocéis, de Guilty Beat, soy Manu Mora. Y vengo aquí acompañado con un par de personajes que me han pedido que los presente como los mejores del mundo mundial. Tenemos por aquí a Drome, de los Luigis del Podcast. Muy buenas, Drome, y muchas gracias por venir. Hostia, me has llamado personaje, lo más bonito que me han llamado toda la semana, tío. Muchas gracias, Manu. Muy buenas a todos esos oyentes. Muchas gracias por estar ahí, bienvenidos a los Papo. Y también, aparte de los Luigis del Podcast, no puedo dejar de mencionar que colaboro con la gente de GameStar FM. No vaya a ser que alguno del equipo se me enfade también. No vamos a empezar a hacer enemigos ya. También darte muchas gracias porque sin tu ayuda no podría haber contactado con todos los podcasts que hemos contactado. Así que desde aquí, muchísimas gracias también por ayudarme a darle caña y a darle forma a este proyecto. Bueno, gracias a ti por llevarlo a cabo y que realmente el peso del proyecto lo has llevado tú. O sea, sinceramente, aquí el que se lo ha currado es el amigo Manu. Y vamos a dejar el chupapollismo, que esto me empieza a recordar a Pulp Fiction, tío. Sí, sí, vamos a pasar a presentar al tercer copresentador de este proyecto, que es nada más y nada menos que el señor Chromatic. Muy buenas. Muy buenas, Manu. Muy buenas, señor Drome. Me llamo señor a mí, ¿eh? Ojo, que conste, ¿eh? De personaje me llamo señor, ¿eh? Gracias por traerme estos premios. Papo, ese nombre que la gente era un papo. Sí, pues papo. Seguro que tiene mejor nombre que los Goti y esas cosillas. Papo. Y nada, Manu, gracias por estar... Me he dejado este rinconcito y que la gente se agobie con mi voz una vez más. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, pues antes de empezar con la gala, con la presentación de las distintas categorías y tal, pues me gustaría comentar un poquito qué ha sido todo esto, que es un proyecto en el que nos hemos reunido pues todos los podcasts que hemos podido reunirnos, que hablamos de videojuegos, para decidir entre todos cuáles han sido nuestros mejores juegos del año 2014. Sí, ya sé que estamos en febrero, pero oye, los Oscars todavía no se han celebrado. Estamos a tiempo todavía de seguir votando. Pues nosotros hemos decidido dividir, para estos primeros Papo, las distintas categorías en 11 en concreto, que van a ser mejor juego de rol, mejor plataformas, mejor shooter, mejor juego deportivo y de conducción, en el que ya nos meteremos a discutir un poquito por qué esto, mejor juego de lucha, beat'em up, juego de aventuras, indie, estrategia y gestión y, por supuestísimo, el premio gordo, el mejor juego del año. Así que vamos a empezar con la primera categoría, que es el mejor RPG, y lo presenta First Person Gamers. ¡Listo! Muy buenas, chicos, somos los chicos de First Person Gamers. Yo soy Valle Apellido Compuesto. Yo soy Darkseid. Y yo soy el señor Apellido Compuesto. Y bueno, así para comentaros un poco rápido lo que hacemos, pues obviamente nos dedicamos a hablar de videojuegos, a comentar las noticias de la semana más interesantes. El señor Apellido Compuesto, cuéntanos tú lo que haces, porque lo tuyo es especial. Yo esparzo mierda, hablo de todas esas cosas desagradables y asquerosas que pasan en el mundillo de los videojuegos, y denuncio todas esas situaciones injustas que nos ponen de mala leche. Yo, bueno, también lo mío es especial. Lo que hago es, hablar un poquito de... digamos que llevo el apartado retro del programa, ¿no? Y hablo un poquito pues de la nostalgia de los tiempos pasados, las máquinas, el hardware antiguo, videojuegos de antaño, ¿no? Que nos marcaron una época a muchos. Y bueno, también cuando hay algún juego así interesante lo analizamos en el programa, pero siempre nos gusta dar ese toque de humor. Y además es humor que sale al momento, o sea, aquí no vamos con un guión preparado de chistes, no, aquí todo sobre la marcha, que es lo que da la gracia. Sin pelos en la lengua. Eso es. Los videojuegos son cosas serias, nosotros no. Eso es. Y ahí va saliendo todo, pero bueno. Nos toca dar los premios al mejor RPG del año. La verdad es que ha sido un año bastante completito, porque hemos tenido juegos a mansalva. La verdad es que ha sido un año interesante en cuanto a juegos y además ha habido juegos de calidad, la verdad. Ha sido un buen año de RPGs. Así que nada, bueno, vamos a ello. Y los nominados son Dragon Age Inquisition, South Park y la vara de la verdad, Dark Souls 2. And the winner is Dragon Age Inquisition. Bueno, muchas gracias, Darcy y Gartiburu, por darnos el premio, así que... Tenía pensado poner voz de mujer, pero yo creo que mi voz es más bonita. Así que queda Dragon Inquisition como mejor juego de rol del año 2014. Creo que a nadie le va a sorprender este resultado de Dragon Age Inquisition, ¿no? Yo considero que es el más oportuno de los resultados, pero seguro que no lo ha seguido de cerca ninguno de los otros contendientes. Pues sí, para ser verdad, Dragon Age Inquisition ha ganado con bastantes puntos, pero se ha quedado muy cerquita y nada, la última votación ha sido la que lo ha decidido, South Park, la vara de la verdad. Dos juegos que no tienen nada que ver en cuanto a desarrollo, estética, pero vamos, que se han quedado muy juntitos el uno del otro. South Park es un juegazo, ¿eh? O sea, South Park, meritorio que esté en segundo puesto. Hay que decir que esté delante de Dark Souls, yo pienso que simplemente porque Dark Souls es un buen juego de rol, de RPG, pero no es apto para todos los públicos. En cambio, South Park sí que parece que sí que entra a todos los públicos, por su gracioseta, por su estilo, por su, digamos, sencillez en el RPG. Claro, pero entre estos tres, Dragon Age Inquisition, es que está ahí. Es que es el juego de rol de este año. Nada más que decir, lo has dicho todo tu Chromatic. Ahora, venga, ya acaparo toda la sección. Ya bien. Está. No, es que me dejas sin argumentos, tío. O sea, así no, ¿eh? Así no. Vamos por el primero, ¿eh? Muy mal. Pero oye, ¿no os da la sensación de que Dark Souls 2... A ver, yo no digo que sea un mal juego de rol, pero que está ahí por ser difícil, que es como su máximo atractivo? No, y dejad que conteste yo. A ver, Dark Souls 2 es una saga, es una continuación de un primer Demon Souls fantástico, de un Dark Souls soberbio, y ahora es que ya ha perdido fuelle. Ya no tiene ni el punch ni esa frescura que tenía sus dos anteriores títulos. Con lo cual es normal que un Dragon Age que ha renacido cual Phoenix y un South Park que tan esperado como ha sido, como bueno como ha llegado, es normal que le hayan pasado la mano por delante. Considero yo, vaya. No estoy contigo, ¿eh? Yo creo que Dark Souls, aquel jugón que jugó al Demon Souls, se pasó al Dark Souls y ahora continúa que el Dark Souls 2 y que está esperando seguramente Bloodborne. O sea, ese jugador está ahí. Este juego, aunque a nosotros seguramente, a mí personalmente no es un juego que me encante, ¿vale? Pero entiendo que la gente le acabe trayendo eso, la dificultad, digamos que el no saber qué hacer, la oportunidad de enfrentarte a algo que no sabes que está enfrentándote, por ejemplo, eso a la gente le llama. Que no es tan guionizado, por ejemplo, en Dragon Age, el South Park, que sabes más o menos, pues, te lleva la historia de la manita. Aquí no, a la gente, la aventura realmente, la gente aventurera, le gusta la aventura, le gusta el tema este, le gusta el sorprenderse, el que le metan caña, y la gente así le gusta Dark Souls 2. Y si hacen un 3, lo siguen comprando de cabeza. Por poco que sorprenda, lo seguirán comprando. Tiene su público. Te dejo sin pagar también. A los dos, yo creo que a los dos. Yo justificaba el por qué había ganado y tú justificas al usuario iba a decir del Dragon Dogma, muy bien, del Dark Souls. Es así de sencillo, me parece correcto. Pues nada, todos de acuerdo con Dragon Age Inquisition, muy contentos con South Park y también con Dark Souls, no lo vamos a dejar ahí. El siguiente papo que vamos a dar es... me hace gracia de seguir diciendo papo, no me acostumbro. No me que te diga, mano, pero papo, a ver, papo, oyentes, creyentes, quizá no suene muy serio de papo, pero no fíes con el nombre, miraros con el contenido, ¿eh? En cambio, de podcast de la podcastera española de videojuegos están aquí votando. O sea, eso tenéis que haros con ese dato, ¿vale? Papo es como si, yo qué sé, mano, es como si dices, guau, qué pibón, o qué hombre o mujer, lo que sea, dices, bueno, va, pero tiene un vestido que te caga, pero que importa es el interior. Porque si el interior no vale, por mucho traje que tenga, no, mano, ve. Sí, sí, sí. Aquí lo que importa es el corazón de los papos, el corazón ahí de dentro, las entrañas, lo bonito, el sistema. Que el corazón es muy grande, ¿eh? Contando la gente que ha colaborado y ha ayudado a levantar estos premios, el corazón es enorme, porque tenemos todo el corazón de la podcastfera está aquí, en los papos. Ahí está. Que no ha sido fácil. No, para nada. Pues bueno, el segundo papo que se va a otorgar es el de mejor juego de plataformas y lo presenta el Complejo Lambda. Saludos a todos, soy Víctor Fernández, director del programa de radio sobre videojuegos independiente El Complejo Lambda, y antes de nada, muchísimas gracias por contar con nosotros en este programa tan especial. Vengo a dar el premio a Mejor Juego de Plataformas según los podcasts españoles en este 2014. Los nominados son Shovel Knight, Donkey Kong Tropical Freeze y Little Big Planet 3. Y el ganador es Donkey Kong Tropical Freeze. Bueno, tengo que comentar que ni mis compañeros ni yo hemos votado específicamente a esta categoría, porque nosotros cuando organizamos nuestro premio a Juego del Año solemos hacerlo de manera diferente, ¿no? Solemos crear otro tipo de categorías, no vamos directamente por género, sino que solemos hacerlo por plataformas, ¿no? En cualquier caso, de los juegos que hay en esta lista, bueno, os puedo decir que hemos tenido contacto con todos ellos, tal vez menos con Little Big Planet 3, es un juego que hemos tocado bastante menos. Sin embargo, si tuviera que escoger uno ahora mismo, probablemente en nombre del grupo, tal vez, y digo tal vez porque la cosa está muy reñida, nos podríamos quedar con Shovel Knight. Un juego independiente que sin duda nos ha cautivado en este 2014, un juego, ya os digo, que nos conduce otra vez a esas épocas en las que estábamos sentados en el suelo con el bocata de nocilla y el plato para la noche hormigas y todo eso, y nos poníamos delante de la Super Nintendo, la Sega Mega Drive, a disfrutar de aquellas fantásticas tardes de videojuegos retro, ¿no? Es un poco lo que nos conduce este juego, y bueno, que en general, un título muy, muy aconsejado para todos los que os guste, pues eso, el fenómeno retro y sobre todo los buenos juegos de plataformas. Bueno, ya para acabar, reitero, muchísimas gracias por invitarnos a esta ocasión tan especial. Siento que mis compañeros no estén conmigo, pero me ha sido complicado encontrar un momento para reunirnos todos y bueno, espero que nuestra aportación quede bien cubierta. Un saludo a todos y muchas gracias. Hasta luego, amigos. Mira que es, bajo mi punto de vista, difícil, entre comillas, que un juego que ha salido en febrero, un año después todavía lo sigamos recordando como mejor juego, porque suelen, o sea, la memoria es muy mala y te sueles acordar de lo último. O sea, que Titanfall. Uy, perdón, es que me ha venido a la memoria que salió un juego a principios de año que se llamaba y que no ha sonado por ningún lado, lo siento. Sigue, Manu. No me suena. Mi memoria es muy mala también. Pues sí, este caso yo creo que ha ocurrido y no sé si es porque, sin desmerecer a Donkey Kong Tropical Freeze, porque es muy buen juego, aunque a mí no me gusta el mono, porque el resto ha sido un poco desaparecido. Desaparecido es que ha sido otro género que se ha quedado muy cojo este año, entre los que habrán. Se ha quedado muy cojo. Supongo que también la el gran estrellato de Rayman el año pasado en el 2014 también eclipsa todo lo que venga ahora, ¿no? Y parece que al venir de la Wii U, este Donkey Kong también no queda muy extendido el mundo plataformero. Y el Shovel Knight, ¿no? Shovel Knight sigue, es un gran indie, es un gran juego, mucho amor retro, muy bien hecho, pero hostia, ¿dónde están las grandes plataformas de este año, no? Y nos seguiremos haciendo estas mismas preguntas con otras categorías, estoy seguro. Estoy contigo, ¿eh? Lo que me gusta más de todo es que es eso, es que Tropical Freeze, o sea, Donkey Kong Tropical Freeze era un gran olvidado, o sea, un juego que salió, pero es el típico juego que tú has hecho mano al principio, que sale a principio de año y se va olvidando poco a poco, y se va dejando ahí el fondo, y luego te das cuenta al cabo del año cuando repasa la lista de los juegos y dices, ¿qué juego había? ¡Hostia, Donkey Kong Tropical Freeze! ¡Hostia, estaba este! ¡Pum! Y lo puntúa. ¿Por qué? Porque el juego es bueno. El juego es sencillamente muy bueno. Y me sorprende que esté aquí Shovel Knight, un indie, ¿vale? No porque sea indie, sino porque tiene su público y tal, y Little Big Planet 3. O sea, Little Big Planet 3 es un juego que, bueno, no sé, yo realmente no lo he probado, pero es un juego que, lo que hemos dicho antes con Dark Souls, Drome, de que pierde frescura, yo creo que ha pasado con Little Big Planet 3, pese a la cantidad de novedades que le han puesto a los personajes nuevos. Sí, es que no todo van a ser grandes autos o juegos que a cada número que suman ganan. Hay algunos que parece que a cada número que suman parece que van perdiendo fuelle. Y Little Big Planet es un buen plataforma, pero ya no es aquel juego tan original que vimos con nuestro Sackboy y sus guantazos a sus compañeros del primero. Ojo, que digo yo que yo no lo digo porque no lo he probado. Bueno, no lo he probado lo suficiente. Los primeros media hora, una hora como mucho. Pero me refiero a que eso, que sin probándolo, no me ha llamado para nada. Incluso a novedades que tiene. Y si no tiene Planet, ojo, que lo bueno que tiene es que es la comunidad. Sí, pero bueno. A ver, si te basas en el Little Big Planet únicamente en lo que te puede ofrecer o crear la comunidad, o tú hacer con él, entonces vamos mal. Entonces no estamos hablando de un plataformas, entonces estamos hablando de una especie de red social de creación de pantallas. Que yo soy el primero que chala con lo que hace la gente, ¿eh? Que aún me acuerdo, la única pantalla que me acuerdo del Little Big Planet es la de que se curró un tío basada en el Dead Space. Me pareció soberbia. O sea, pero es lo mismo, o sea, no quiero pensar en él como un plataformas, no como un generador de futuras promesas del videojuego. Perfecto. Yo lloraré eternamente por no ver este año ningún Sonic aquí, ni pobre Sonic, que ha sido pues no, de él. Que no esté en plataformas, tío, no está. Pero es que no está. Y mira que lo he intentado, ¿eh? Por intentos no ha sido. No, por intentos no ha sido, pero se ha quedado ahí. Bueno, se ha quedado ahí, dejémoslo. No voy a volver a llorar por Sonic, no voy a volver a llorar. Pero bueno, vamos a dejarnos de lágrimas y vamos a pasar al tercer papo, con corazón y con cariño, que en este caso es el de mejor shooter. Y el encargado de presentarlo es Konami Code SF. Bienvenidos a Konami Code. Muy buenas tardes y bienvenidos a estos premios Papo. Son los papos, chaval. ¿Los papos? Los papos. Me gusta. A mí también. A mí me gusta el papo. Anteriormente conocidos como Potorro. Sí, bien. Los premios Potorro. Y bueno, somos Konami Code. Y yo soy Richard, alias Head Director. Y somos un programa de videojuegos que, bueno, básicamente nos reímos de los videojuegos y nos cachondeamos. Aquí el equipo que tengo aquí a mi alrededor, como es Carlos, muy siempre a su diestra, vuestro fiel esbirro, a su servicio. Tengo también a Gerard Sánchez. Hola, guapos y guapas. Más conocido como... El becario. Ahí. Hola, becario. Y tenemos aquí al fucker del grupo, que es Yo-Yo. Bueno, que como en cada programa, falla. Oh. Es más, llevaba una racha de dos programas viniendo, pero sí. Vamos a pedirle más al muchacho. Claro que sí. Tipo ocioso, sí. Vividor, pues claro. Tampoco vas a tenerlo aquí atado todo el día. Es lo que tiene ser un fucker. Exacto. ¿Dónde estará? ¿En París? Estará en París, puliendo coches. Chacana, está currando. Está currando. Está currando. Pero bueno, aquí hemos venido nosotros a entregar lo que es la nominación de el mejor shooter del papo. shooter, sobre todo una categoría que a ti y al becario os encanta. Nos encanta, o si de algo somos fans aquí en Konami Code, especialmente el becario y yo, es a los shooters. O sea, sí, nos honra. Pegar tiro es algo espectacular. Nos honra dar el premio en esta categoría, sí señor. Pero bueno. Bueno, vamos a deciros que somos Konami Code SF, así nos podéis encontrar en todas las redes sociales, nos podéis encontrar spam en iVoox, spam en iTunes, spam y en Facebook. Exacto. Y en Twitter, obviamente. Y en Twitter, y en Twitter, Konami Code SF, de Sanford de Capsontellas, sí, no de Street Fighter. No de Street Fighter. Porque si no, no estaríamos en Xbox. Exacto. Ahí está. Y somos multiplataforma. Y... Pero bueno, aquí os traemos 4 nominados y bueno, el primer nominado es... Adelante, Carlos. Adelante, pues es Far Cry 4. Oh, esta obra magna. Bueno, este juego de Ubisoft. ¡Ubilol! Exacto, esta actualización de Lateral Far Cry, con unos gráficos un poco más chulos y un poquito más corto, pero bueno. Y verticalidad, ¿no? Bueno, Far Cry 4, oye. El siguiente juego, Destiny. El Destiny, oh. Este juego de Bungie, que han dicho, ¡a la mierda Microsoft! Y se han puesto a hacer juegos por su cuenta. Y la han sacado, exacto. La verdad es que ha sacado pasta Division esta gente. Hombre. Activision, dinero, le gusta más que a un tonto un lápiz. Destiny, pues, ¿qué más decir? Juegaco. Luego tenemos otro que se nos ha colado y que nos llama la atención por su mecánica y porque ser no es un remake, sino una revisión de un juego tan, o secuela de un juego tan añejo, de unos primeros shooters a los que jugamos. Vaya que sí. Nada más y nada menos que el Wolfenstein New Order. Matar nazis. Bien. ¿A quién no le gusta? Compro. Toma ahí. Falta que sean zombies, pero... Bueno, están tocados algunos, están chetados. Así que bueno, tenemos 3 nominados. ¿Y el cuarto cuál es, Mind Director? El Titanfall, este juego con el que se estrenó Xbox One. Sí, prácticamente. Titanfall. Y el Titanfall. El juego de febrero, marzo y a partir de ahí. El primer exclusivo del que tuvimos noticias y que nos dijimos, la Xbox lo va a petar. Al final no nos ha quedado en tanto. Pero bueno, oye, tenemos... Tampoco es una mala selección, ¿no? No, lo que extraña es que no esté aquí como podría ser un Call of Duty. Oh, es verdad, ¿qué ha pasado? Un Battlefield. Bueno, ya llegará. Ya llegará. Battlefield allí a la moda de ir atrasando juegos también. Sí. Y el año que viene lo ganará Splatoon. Ya verás. Ya lo digo. Sí. No, Overwatch. Overwatch. Si sale. Voto. Pero bueno, este año quién ha ganado. Quiera, no, venga, revolver. Entre Far Cry, Destiny, Wolfenstein New Order y Titanfall, ha ganado. ¡Oh, sorpresa! Destiny. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Muy bien. Sí, sube a recoger el premio Paul McCartney. Paul McCartney, autor de la banda. Bueno, de un tema de la banda. ¿O no? Que ni siquiera lo sabe él. Exacto, esta señora mayor, anteriormente miembro de los Beatles. Que ahora se tiene que hacer bandas sonoras. El fan creo que se equivocó de objetivo. Exacto. Sus labores, pues ahí estamos. Oye, un premio para Destiny, Bungie, Paul McCartney. ¿Qué más quiere Moreno? Qué guapo estás con escote y con barba becario. Espera. Otro botón. Mira, si parece Lana Simón. Sí, ay, que lo dice Guilty Bill. Jessica Nigri es una mierda. Ya ves, toma ahí. No sé quitarme botones. Bueno, un besito, nos vemos. Un abrazo grande y gracias por la ocasión y la oportunidad. Destiny, ni me sorprende, pero sí me sorprende a la vez, porque es un juego del que se esperaba tantísimo, y que al final se ha quedado en, no sé si un cuarto, la mitad de lo que se pensaba que iba a ser, y aún así, pese a todo, ha sido el ganador, por encima de Far Cry, de Wolfenstein, que a mucha gente le ha gustado y para mí que ha pasado un poquito de tapadillo por ahí, y de un tai, ¿cómo era, Drome? No, algo que caía muy grande, ¿no? Como que ya no estoy, que me caigo y pum, y desaparezco. Titan Lux, ¿no? Joder, es que yo lo lamento, abogamos siempre a, creo que todos los podcasts abogamos a que la gente, por favor, no os hipéis, que si se fue un buen producto, por mucho que sea un buen producto, analizadlo bien, ver el partido que le vais a sacar, los dineros que le vais a meter, pero es que no hay forma, la gente ve un producto que parece estrella y todos caemos. Y el Titanfall fue eso, un producto que todo el mundo sabía que iba a tener días o semanas de vida y aún así lo encumbraron en los montes del Olimpo por 2 meses. Y se acabó. No va conmigo eso. No va conmigo. Y no me extraña que esté en el puesto donde está. Yo con Titanfall, que lo estoy contigo, Drome, es un juego que realmente hay que ver lo que era. O sea, ya vendían lo que no vendían. Es que no me, realmente en el juego pasó una cosa contraria con Destiny. Con Titanfall no te vendían la moto. Decían, esto es lo que hay. Lo tomas o lo dejas. Y la gente lo tomó. Quizá porque no había una escasez de shooters o la gente estaba despeando. O quizá la marca de Respawn, ex de Respawn, bueno, ex de Respawn, perdona. Respawn, ¿vale? Ex Infinity. Gana mucho, igual que Bungie, ¿vale? Y la gente se tiró a él de cabeza, ¿vale? Quizás sea eso. Pero realmente Titanfall es un juego que ha pasado ni pena ni gloria. Ya se habla de la segunda parte, porque es que, claro, lógica, tiene que hablar de Titanfall, ¿no? Ahí está. Y yo creo que es un caso, me está adelantando mucho y quizás me tire a la piscina, pero permitidme que este programa me tire a la piscina. Va a ser un caso este año. Va a pasar el mismo caso con Evolve. ¿Con Evolve? ¡Pum! Ahí lo dejo. ¿Quieres decir? Sí. Así, pim, pam, pum, bocadillo de atún, Evolve va a ser igual. Ya hay juego en la tienda de segunda mano de Evolve, tío. Ya lo dejo. Sí. Lleva una semana de vida. Bueno, te he escuchado esto. Sí, sí, tienes razón. Yo ayer los vi. Evolve de segunda mano. Al mismo precio que el de primera, pero en segunda mano. Sí. Es otra cosa ya, pero bueno, ahí está. Ojo, al tema. Y está dando lo mismo. Es una cosa que te vende una cosa, que tú sabes lo que hay, pero a la gente le gusta. Parece que le gusta caer o le gusta probar esas cosas, pero bueno, es lo que hay, lo que tiene. Me sorprende realmente Titanfall esté aquí. O sea, incluso nominado. O sea, me sorprende, realmente. Pero bueno. Podría ser, y pregunto, que yo soy completamente un ignorante de los e-games. ¿No será que algunas compañías intentan meter estos shooters en a lo bestia dentro de grandes e-games, por así decirlo? ¿Hacer de un Titanfall un juego de nicho como lo es StarCraft en los países asiáticos o League of Legends en todo el mundo? Rollo en plan de hemos partido la pana porque esto es diferente a todo y tenemos un millón de gente dándose de tiros continuamente. ¿No será que buscan eso, intentar coger a ese público de esa forma, enfatizándolos con un tipo de juego completamente diferente? Yo creo que, ya aparte, bueno, yo no sé si el tema de los eSports tiene algo que ver. Supongo que Microsoft sí quería meter algo de Titanfall o eSports y tal, pero bueno, yo creo que Titanfall, perdóname si no escucha de alguien de Microsoft, que en vez de hacerlo con esto, hacerlo con Halo o con Halo 5, forzarlos igual, ¿eh? La cosa está que aparte de eso, aparte de meterlo sin eSports, este juego recordemos que no es multiplataforma, o sea, no es multiplataforma, es exclusivo de Microsoft, excepto Xbox. Y luego PC, lógicamente, tampoco vende tanto si es de una sola plataforma. Y más después de las ventas que tiene la consola. Es una cosa que también influye mucho en el resultado y que se deje de hablar del juego en sí. Aparte del juego esté limitado por lo que esté limitado, que tampoco, ojo, tampoco sé la cantidad de DLCs que han sacado y los mapas y todo como para hacerlo tan amplio que la gente no se aburra, ¿vale? Eso es otra. Pero no sé, me sorprende realmente que... Primero el castañazo de San Pegado Respawn, el debut, y me sorprende realmente que esté aquí. Habiendo, por ejemplo, defendiendo yo que defiendo el año, un Call of Duty, que la gente pasa del como comer excremento de vaca, pero me sorprende porque tiene una variedad suficiente como para estar encima de Titanfall aquí. Y otra que suelto, ¡pam! ¡Hala! Sí, mucha gente ha estado de acuerdo con que el Call of Duty nuevo ha sido, bueno, sin ser un... No sé, sin ser a lo mejor, sin tener demasiadas novedades con respecto a otras entregas, sí que ha sido realmente pues algo muy a tener en cuenta, muy bien hecho, muy bien acabado y como te has dicho, como para tirarte horas y horas y horas con él. Titanfall se escuchó, se empezó a pagar y se dejó de escuchar. Y sin embargo, yo todavía sigo escuchando gente que habla muy bien del Call of Duty, que le sigue gustando el Call of Duty, que le echan al Call of Duty por encima de incluso el ganador de Destiny. Si quieres hablamos de Destiny. Manu, ¿quieres echar el peste de Destiny? ¿O quieres hablar? ¡Peste de Destiny! ¡No acabamos! Vamos a pasar mejor al siguiente papo, porque vamos a echar peste sobre el juego que hemos elegido como mejor papo. Oye, no, continuemos. Pues pasamos al siguiente papo, que es el de mejor juego deportivo. Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración, porque hemos decidido dividirlo en dos partes, los deportivos. Por una parte, juego deportivo, y por otra parte, juego de conducción. Puesto que hemos pensado que era una categoría que tenía suficientes diferencias como para ponerse por separado, ya que no nos parece justo, por ejemplo, valorar un FIFA con un Forza Horizon, por ejemplo. Uh-huh. Una parte lógica, ¿no? Ya después entraremos más a discutir qué es conducción y qué no es conducción, que también ha habido sus cosas. Pero bueno, por ahora el mejor juego deportivo lo presentan los Luigis del podcast. Bienvenidos a los Luigis del podcast de No Más Hype. Estamos aquí el Drome, que es el que os habla, acompañado de Sam. Muy buenas, Sam. Muy buenas, Drome. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Prator, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ido de la pastilla un poco. Pues mira, nos hemos reunido aquí tres de los componentes de los Luigis del podcast justamente para celebrar lo que son los premios anuales de la podcastfera. ¿No es así, chicos? Papo, papo. ¡Papo! Subpapo y presupapo. Ay, eso lo explicarás después fuera de micro. Es Prator. ¿Qué categoría nos ha tocado? ¿Te acuerdas, Prator? Pues sí, creo que sí. Nos ha tocado categoría de amigo más del año, ¿no? No, hombre, nos ha tocado mejor juego deportivo del año, ¿no? Efectivamente, la categoría que nos toca a nosotros pronunciarnos en esta ocasión es la de mejor juego deportivo del año, del 2014 en este caso. Y vamos a primero a decir los tres candidatos seleccionados tras las votaciones de todos los podcast participantes. Y vamos a decir cada uno de nosotros uno de los los premiados, por así decirlo, o finalistas, ¿no? Uno de ellos es el NBA 2K15. Sam, ¿cuál es el otro? El habitual FIFA 15 también. Otro que no falla cada año. Correcto. ¿Y el otro, Frator, cuál sería? Sí, que a mí siempre me toca la más fea. ¿No hay otro? ¿Llama la parienta? Claro, pues nada, el PES 2015. Cuando he dicho la más fea, pensaba que estabas hablando de mi ex palabra. Digo, la más fea, digo, ¿está hablando a mi ex o qué? Digo, no, no. El Pro Evolution Soccer 15, ¿no? Exacto, es el tercer. O sea, campeonato. Haciendo un recuento rápido, Sam, ¿cuáles hemos dicho? Pues hemos dicho NBA 2K15, FIFA 15 y PES 2015. Todo mucho 15. Exacto, o sea, qué manía de poner los años en esto de los juegos deportivos, como si saliera uno cada año, ¿no? Qué manía, ¿eh? Qué manía de cobrarnos 60 pavos todos los años por el mismo juego del año pasado con 4 retoques. ¡Uy, qué he dicho! Esto lo editaremos, no te preocupes. Gracias. Sam, ¿y el ganador es...? Y el ganador es... NBA 2K15. ¿Cómo van a ¡Bravo! Pero a ver, chicos, ¿realmente esperabais otro ganador? No. Ni de coña. No. De hecho, hubiera sido un mafiazo que hubiera ganado el PES. Hostia, hubiera sido un tongazo de puta madre, ya, vamos. Se me ocurre un compañero de podcast, Miguel, creo recordar, que discreparía contigo, Frator. Bueno, siempre hay opiniones para todos los gustos. Y Nintendo de mierda por todos lados. Hostia, joder. Allá estamos, joder. El Nintendo Love es que rebosa por todas partes de la podcastfera. Oye, pues un placer contar con vosotros para este recuento y esta votación de los premios del PEP, del Papo. Del papo, de los premios anuales de la podcast. Es que me ha resultado más fácil decir papo que premios anuales de la podcastfera. Jolín, vamos a tener que estudiar más ese nombre de cara al año que viene. Sí. Oye, que muchas gracias, Sam, por este ratito, tío. A ti, Drome, por invitarme, como siempre. Frator, muchísimas gracias por echarnos un cable con estos premios. No hay de qué, hombre, a vosotros, la verdad que hemos echado un buen ratillo. Y a los oyentes y al resto de podcast, a seguir así de bien, chicos. Un fuerte abrazo a todos. Reach out, touch faith. Qué majo esta gente de los Luigi's del podcast, ¿eh? Te has quedado, Manu. Esos tíos saben, ¿eh? Cuando hablan tienen ahí un porte, una gracia, un encanto, un pesado que no deja de hablar. Venga, vale, hazme callar ya, Manu, hazme callar, Manu. Dime que venga. Vamos a hablar del ganador, del papo deportivo, que creo que es, no podemos decir mucho más de él, es justo ganador, ¿no? Déjame que hable de Drome porque tú hablas demasiado ya. justo ganador, pero tengo que decir que este año ha sido, o sea, pues que de verdad es que se merece que le pase la mano por la cara al FIFA. Y el pro, yo creo que sí, realmente sí, FIFA, porque madre mía, vaya. Si hablamos antes que un poco de ese mal sabor de boca nos dejaba el Destiny, ¿vale? O el tema de que nos esperaba algo más. FIFA, que nos vendía la primera entrega de la saga que se iba a la Next Gen, y nos encontramos con un juego que se iba a la FIFA 14, pero sí, mejora un poquito el balón, el público y tal, pero jugablemente es peor que el 14. Y NBA sí que ha hecho bien. Ojo, aunque digo una cosa, ¿eh? No sé cómo, prefiero Drome que me comentes tú cómo está el tema de NBA. ¿Se ha notado tanto el paso como el 14, el 13 al 14, o ha sido un estándar? No ha sido tan bruto el cambio, sinceramente. No ha sido tan bruto. Tiene sus mejoras, como es normal, pero que no es algo que. El 14 sí que fue el gran revulsivo, no el gran cambio, el seguimiento de ese jugador. Lo de las, bueno, todo lo que conlleva el juego, no hace falta tampoco extendernos mucho. Lo que ocurre es que lo hicieron bien en el 14, en el 15 lo sigan haciendo bien. O sea, ya es un buen producto, solamente había que pulirlo un poco más para, no es la perfección del juego, pero es bueno. A ver, yo he jugado al 14, he jugado al 15, he jugado a ambos. Fíjate, es justamente al 15 estuve jugando este fin de semana con mi hermano en casa. Y yo especialmente no les vi mucho la diferencia, pero es que es un gran juego. Es un gran juego que, como tú bien dices, le pasa la mano por la cara a FIFA y a PES, que si lo hicieran con el mismo mimo y cariño, reventarían en ventas. Reventarían, porque solamente ver los estadios, la definición de los personajes, los entrenadores en los laterales, o sea, todo, que es que te mete en el mundo del básquet, es que te mete, que no te guste, que a mí no me gusta en el NBA ni me gusta el básquet, pero es que te mete en ese mundo, no sé cómo coño lo hace, pero te introduce hasta el fondo. Lo has dicho, hace un cariño. Y cosa que con FIFA últimamente, las últimas tres, cuatro ediciones, te están encontrando el mismo juego, con una más y mejor resolución y mejor alguna opción o un cambio de menú, pero exactamente es el mismo juego. Ahora añadí una opción este año, que es el controlar al segundo jugador. Una opción que recuerdo que estaba en FIFA 99, y la quitaron porque yo que sé por qué olvidaron. Pero estaba en esa opción. FIFA 99 o el 2000, no recuerdo exactamente, pero estaba ya. Y la han vuelto a meter aquí porque, mira, novedad, ojo. Y así le va. Sí. Es que no se le nota mimo al FIFA. Yo noto que lo van sacando porque lo tienen que sacar y punto. No le veo ese mimo que le veo al NBA desde hace dos o tres temporadas. Y por eso me da un poco de rabia que el Pro Evolution Soccer de este año no haya quedado un poquito más arriba en la clasificación, puesto que, bueno, puede que lo valore uno por encima o por debajo del FIFA, pero sí es cierto que el cambio con respecto al anterior ha sido muchísimo más brutal que el FIFA. Y eso yo creo que habría que verlo, o que se tendrá que valorar. De hecho, hay mucha gente que lo pone, pues, más o menos, si no a la altura, casi que el FIFA. Y yo creo que es por dejadez del FIFA. También. Sí, por poca gana. Yo creo que en el 16... si no se meten realmente con las manos en la masa, si no realmente no se curra un buen juego, la gente empieza a estar un poquito hartito. Lo que pasa es que la gente es muy conformista también. También nos metes el FIFA Ultimate Team y ya el resto ya da igual, ¿sabes? Pues lo que viene también el FIFA Ultimate Team tela también, ¿eh? Ojo, oye, en la salca de Electronic Arts. Electronic Arts. Hay mucho para hablar de Electronic Arts, pero vamos a seguir con los papos mejor. Que vamos a pasar a la otra categoría de deportiva, la segunda, que ha sido la de conducción. Y en este caso se encarga de presentarlo Zona Red. Hola, soy Sose Llosa del podcast de ZonaRed.com. Me ha dicho Manu que tengo 5 minutazos nada más y nada menos para hablar de los nominados y premiado a lo que es la categoría de velocidad, la categoría de carreras, la categoría de llámela usted como quiera. 5 minutazos. Voy a ahorrarme 4 de ellos y voy a deciros ya, sin más dilación, cuáles son los nominados. Y tenemos en la categoría de velocidad nominados a Forza Horizon 2, el juegaco de Playground Studios para Xbox One y Xbox 360. También tenemos a Drive Club Evolution Studios para PlayStation 4. Y por último, tenemos también Mario Kart 8, que es, lógicamente de Nintendo, para Wii U. El ilustre jurado ha decidido que en esta ocasión el GOTY del año 2014 para el juego de velocidad es Riau Riau. Mi compañero Pedro Herrero os matará por esto. Es Mario Kart 8. ¿Cómo, qué opináis de esta categoría en sí? Antes de pasar a valorar el ganador. Pues, si me permites, Cromática, a mí primero. Esta categoría ha sido muy controvertida por la consideración de Mario Kart dentro de un juego de conducción. Y, a ver, a mí realmente me parece de conducción. Ahora, cada uno pone los límites de lo que considera conducción, simulación o vete a saber tú qué más. Si empezamos a categorizar, a ver, yo los meto dentro de lo mismo, de un juego de carreras a fin de cuentas, pero claro, hay mucha polémica al respecto, no sabría definirlo bien. ¿Tú qué opinas, Chromatic? El tema de entre deporte o no deporte, lo único que metería en tema de deportes, metería en todo caso el Fórmula 1, ¿vale? Porque el Fórmula se considera, fuera de, bueno, los que gusta la Fórmula 1, se considera como un deporte, ¿vale? Pero el resto lo metería en un juego de velocidad. Porque ten en cuenta, por ejemplo, si encontramos un juego de motos, pues también lo mismo, de velocidad. Un juego de naves también, o de lanchas, antiguamente también. Encontramos un, yo qué sé, cualquier juego que sea de carrera o de carreras o de velocidad. Motor Storms, Wipeout, Fuel, ¿tú eso los consideras de velocidad? De velocidad, porque toda la larga es lo mismo. Correr, que puede ser más simulación o no simulación, pero bueno, eso es como de comparar dentro de deporte, FIFA, simulación, lo que sea, o de los shooters. Comparar un, no sé, un Rainbow Six antiguo con un arma o un Call of Duty. Sigue siendo un shooter, pero dentro con su respectiva subcategoría. Uf, pero eso ya no es empezar a desgranar demasiado, porque a lo mejor si vamos al Sniper, el Sniper sí que es un shooter, pero es estrategia porque te colocas en según qué posiciones y también es simulador porque solamente es exclusivo de rifles de alta precisión de disparo. O sea, encasillar tanto es peligroso porque al final ningún juego es parecido a ningún otro. Exacto. Y al final te quedas solamente con categorías con dos juegos y no. Porque, a ver, yo veo a Mario Kart muy bien colocado, por ejemplo, en esta categoría y en conducción, bueno, llamémosla conducción, velocidad, dentro de lo que cabe, porque es lo que ha dicho Chromatic. Estamos hablando de un juego en el que conduces algo, en el que hay unas carreras, que hay unas competiciones, bueno, pues yo creo que todo se engloba ahí, porque muchas veces yo creo que se intenta sacar a Mario Kart, que es este caso, pero por ejemplo, otro juego que se me viene a la mente, que no, sería retro, pero imaginaros que estuviésemos haciendo el papo de ese año, los Micro Machines, el juego de Micro Machines de la Mega Drive. ¿Eso es un juego de conducción? ¿De qué es? Pues yo creo que lo intentan como medio sacar por el tema de la realidad, de que no se acerca a la realidad, de que no es un, o dentro de lo que cabe, no es un Forza Horizon, no es un Drive Club, no es un juego de este estilo, que es un poco más real, por así decirlo. Entiendo. Pero entonces estamos haciendo caso, por ejemplo, el OutRun, por ejemplo, ¿no? El clásico OutRun sería un juego de velocidad, un juego arcade, un juego beat'em up. ¿Cómo lo meterías? ¿Arcade? Un beat'em up. Me ha encantado lo del beat'em up. Es por las hostias que te vas contra las casas, ¿no? O sea, es que te pega la tu compañera. O sea, digamos que si vamos a degranar, tendríamos 400 millones de categorías en cada categoría, dentro de cada subcategoría, ¿sabes? Entonces sí. Yo creo que da una, o carreras, como tú me lo has dicho, tío, de coche, como toda la vida, de coche, ¿de qué va? De coche, aunque sea una moto, da igual, de coche, de correr, ya está, creo que es así, ¿no? Lo vendería así, que luego entra su categoría, que si más simulación, que si Mario Kart es un buen ejemplo, porque es una cosa que está entre ahí, ¿no? Es un poco ahí, pero bueno, yo creo que sí, que al fin y al cabo sigue siendo velocidad. Puede adelantar, yo lo metería incluso como antiguamente un arcade, ¿vale? ¿Por qué? Porque velocidad, pero es más, menos real, es más arcade, más con sus objetos y tal, pero al fin y al cabo sigue siendo correr, tampoco veo yo, no sé. Eso te iba a decir. A mí me ha gustado mucho todo lo tuyo. Al fin y al cabo sigue siendo velocidad, sigue siendo una carrera, siguen siendo unos coches que compiten, que tienen que llegar el primero y tal, que tiene unos objetos, unos power-ups que lo hacen distinto, que es más estilo, por así decirlo, infantiloide, más tun, más... Bueno, pero, oye, que sigo siendo un juego de carreras, yo sigo retando y desde aquí te vuelvo a retar, Pedro, a que se eche unas partidas de Mario Kart conmigo, que él es muy de juegos de conducción, pero oye, a ver quién gana ahí, y ya verás cómo al final acaba cayendo y acaba picando, porque visto está que al final el consenso es casi unánime. A mí me ha gustado sinceramente el punto de vista de Chromatic de diferenciar entre simulación y velocidad, porque realmente sí que tenemos muchos juegos que es aprieta el botón del acelerador lo máximo que puedas y a tirar para adelante y no frenas casi nunca, como mucho derrapas o algo así, sea Wipeout, sea el Mario, con algún extra como power-ups, como los Micro Machines y los juegos ya mencionados, y después están los arcades, los propiamente dichos, que podían ser un Forza, un Gran Turismo o incluso un MotoGP, o un Fórmula 1 también sería una simulación, porque están simulando una actitud real de un vehículo. En cambio, todo lo demás que he mencionado, en algunos casos, por ejemplo, el MotorStorm, los saltos que pegan esas motos y esos coches, y cómo caen, y cómo revientan, y cómo giran, eso no es simulación, es velocidad realmente. Con lo cual, esa diferenciación a mí me ha gustado, incluso la recomiendo para los papos del 2015. Esta, mira, le vendí la moto, ¿ves? A mí completamente, velocidad y nunca mejor dicho. Así, para todos, hay para todos. Para todos hay. Ya no se quejará más Pedro. Pues nada, anotado para el año que viene, papo de velocidad y papo de simulación. A ver si hay suficientes juegos para hacer una categoría así. Esa es otra. No saldrá ningún juego de velocidad el año que viene. Vamos a comentar una cosa, Mario Kart 8. ¿Alguien quiere destacar que no esté de crío aquí, por ejemplo? No sé, ¿os sorprende que esté Mario Kart arriba y Drive Club esté también aquí nominado con todos los problemas que ha habido con el online y todo? ¿No sorprende? No me sorprende. Que Mario Kart haya quedado en primera posición no me sorprende para nada, en absoluto. Porque al fin y al cabo es un juego que llega mucho a la gente, que un juego de conducción tal y como lo tenemos concebido en estos papos no es apto para todos los públicos, y sin embargo Mario Kart sí. Entonces Mario Kart, ya simplemente por la acogida que tiene, por la gente que lo juega, por las sensaciones que deja, yo veo lógico que llegue, que quede primero por encima de estos, más que nada también por el público que llega y por el reconocimiento que tiene dentro de ese público. Yo no tengo nada que añadir. Bien, parece correcto. Drive Club, un juego que otro. Sony, bien ahí, bien. Es que vamos a hacer sangre, y hacer sangre es peligroso. El Drive Club realmente, según no lo he probado, pero a la gente actualmente lo que estoy escuchando sobre el Drive Club es que con los efectos de meteorológicos que han incluido actualmente, que la cosa está mejorando, que es un proyecto o que es un trabajo que va más, ¿Que realmente nos tomaron el pelo a todos los usuarios de Sony, a todos los usuarios de PlayStation 4? Por supuesto. Eso es innegable. ¿Que se merecen una toya bien grande? Por supuesto. Pero que sea mal producto no lo tengo claro, ¿eh? Lo que pasa es que se ha llevado sus palos y el resquemor, sabes que es, el español es muy temperamental y eso no lo lleva bien. A los oyentes que si tengan la mente de que Drive Club sigue sin funcionar, que es un mal juego, que es un bug metido entre un disco, no, ese juego es un juegazo gráficamente en la leche, ¿vale? Y se juega bastante bien, tiene un montón de carreras, tiene un montón de opciones, un montón de todo. Lo que pasa es que el online no ha funcionado tan bien, pero sí, se ve que ahora tenemos a Hanin y sí que lo está jugando siempre él, y sí que va bien la cosa, o sea, que si él lo dice que va bien la cosa, que lo está jugando cada día, la cosa funciona. Y eso lo dice con los parches, bueno, con las actualizaciones que le están metiendo, están mejorando el juego, o sea, que eso es de agradecer, que al menos no le han pegado una pata en el culo como ha pasado con otros juegos. Pues mira, fíjate, tú lo has dicho todo, muchacho. Hostia, otra vez, no vas a invitar nunca más, tío, a esto, ¿eh? Atrás tú. Es que se nota que tú estás aplicando con mucho más criterio que yo porque has probado el juego de verdad. Yo solamente me puedo basar en lo que he escuchado con respecto a los comentarios de todos los podcasts y todos los compañeros. Con lo cual, lo que tú digas en este caso, para mí va a misa, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y si no? Y si no, demuéstramelo. Pues bueno, después de haber hecho estas aclaraciones sobre el pobre Drive Club, vamos a pasar al siguiente papo, que es otro papo que, bueno, que ha tenido un poquito de controversia también, y es el papo de lucha, mejor juego de lucha. Presenta Completely Motherfucker. Hola a todos, muy buenas, soy Christopher y vengo en representación del podcast And Not For Something Completely Motherfucker. Es un podcast que hacemos entre dos, ¿no? Mi compañero Jaume me ha dejado hoy en la estacada. No, realmente debo confesar la verdad, o sea, he venido solo porque me daba vergüenza traerlo. Y bueno, somos un podcast que habla de las típicas variedades, las típicas chorradas, ¿no? Videojuegos, cómic, cine, dibujos japoneses para adolescentes y esas cosas. Y especializados en una vertiente de la crítica para la que hemos acuñado el neologismo Philosophlamer. Pero eso es, lo decimos para quedar bien. Realmente hablamos de chorradas y la gente le importa una mierda y solo va a escuchar los especiales de Dragon Ball, Alien y esas cosas. Bueno, perdonad la calidad del audio, es que estoy constipado, no es que esté grabando con el móvil, no, para nada, somos profesionales. Y bueno, gracias a los chicos que nos han situado aquí en los Juegos del Año 2014, en la gala Juegos del Año 2014, para dar el premio. Bueno, no, para dar el premio no, por suerte nosotros no damos nada, solo mencionamos quién es el ganador, quiénes son los nominados, obviamente, y quién es el ganador. Y en la categoría de Juegos de Lucha, de la que no tenemos ni puta idea, como si tuviéramos idea de alguna de las categorías, pero bueno, veo que no ha salido ninguno de los que hemos votado nosotros, bien, eso dice mucho a nuestro favor. Bueno, realmente los que votó Jaume, porque yo no jugué a ningún juego de lucha en el 2014, casi no jugué a ningún juego de los que salieron en el 2014, pero eso no tiene nada que ver, estoy liándome. Voy a pasar a los nominados porque no os interesa todo esto. Los nominados son Super Smash Bros. Para Wii U y, en segundo lugar, Super Smash Bros. También para 3DS, lo cual dice mucho de este juegazo, la verdad. O sea, dos plataformas. Luego está Ultra Street Fighter 4 y, por último, Persona 4 Arena. Son cuatro porque ha habido empate en una posición, así que pongo. No, no, es eso, el empate. Y bueno, sin más dilación, el ganador realmente no podía ser otro, pero bueno, es Super Smash Bros. Para Wii U. Perdonad que haya sido tan corto, sin mucha fanfarria y demás, pero bueno, la verdad es que tampoco, aunque hubiéramos estado los dos, tampoco habríamos podido añadir mucha cosa, ¿no? No somos ni expertos en juegos de lucha ni expertos en nada. Y bueno, gracias a todos por asistir, gracias a todos por escucharme, gracias a todos por invitarme y buenas noches. y yo creo que esto también sorprende muy, muy, muy, muy, muy poquito, ¿no? Sorprende muy, muy poquito, no sorprende nada, porque ¿contra quién ha tenido que competir realmente? ¿Contra qué gran competidor o gran rival ha podido competir Super Smash Bros. Este año? Realmente. No ha habido, yo creo que ninguno. Contra sí mismo en 3DS. A ver, mira que, por ejemplo, ha habido algún juego bastante interesante como el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Coño, siempre me quedo sin aire con ese nombre. O, bueno, el Persona 4 Arena, también ha estado muy bien, pero o el JoJo's incluso. Que, lo que pasa es que son juegos muy nichos, son juegos muy, muy japoneses. Minoritarios. Muy... Exacto. Entonces, se ven poco. Yo animo desde aquí a que los probéis, a que probéis un JoJo's Bizarre Adventure, a que probéis un... Ya, no deja de ser brutalmente bueno, pero pasa lo que tú has dicho, que es de nicho, y Naruto tiene otro gran problema, que es que Naruto es que estamos, yo creo que saturados, cada año también parece que nos tenga que llegar un Naruto nuevo, y aún no te has acabado de pulir el Naruto anterior cuando ya tienes otro anunciado. Es un efecto casi Assassin's con Naruto, y está también perdiendo mucho mojo, está perdiendo Naruto con sus juegos. Y mira que cada uno que sale nuevo, los de CyberConnect lo hacen cada vez mejor. Creo que siguen siendo los de CyberConnect los que los hacen. Sí, y impresionantes. Pero que cuando sale algo como Smash Bros., que es un juego tan deseado y tan esperado, que llega uno por consola de Nintendo, pues es normal que arrase. Es normal. La cosa sería diferente si tuviéramos un Tekken o un nuevo Soul Calibur de por medio con los que rivalizar. Yo no cuento Dead or Alive, tampoco estoy contando ahora un nuevo Street Fighter 4X Mega Ultra Hyper Super Plus combo especial de los domingos. Pero que no ha habido rival, no ha habido rival, sinceramente. No. Y aparte la versión de 3DS está muy bien currada, está muy bien parida. Es una portátil, está muy bien hecha. O sea, también está bien. Sí, pero versión... a mí me da miedo. O sea, yo tengo miedo por mi joystick, por mi stick, coño. En sola, me lo cargo. Yo también tengo miedo por mi stick, que sigo soltero. Uy, coño, no tendría que haber dicho eso. Uf. No. La cosa está que me han dicho que no hay realmente un rival para... Y ojo, y eso que Super Smash Bros. Wii U... O sea, Super Smash Bros. Puede estar muy bien, pues es un tipo de juego que le gusta a mucha gente. No es un juego profundo. Es difícil dominar porque tiene o sea, el manejo no es. La gente diga, no, es que tienes que echar personaje. Ojo. Bueno, echar personaje contra tu hermano o tu primo, pero juegas online y te pulen, o sea, te dan un poquito, te ponen la cara un poquito mejorada, ¿no? Es un juego realmente. Que está muy bien. A mí, yo de verdad no soy fan de los Smash Bros, nunca me han gustado, pero con este de Wii U, oye, que le he encontrado la gracia, ¿no? Oye, que está bien, y pese que los amigos es un complemento un poco ñordo, ¿vale? Pero que, oye, que está muy bien, y tampoco ha tenido rival, ¿eh? Ojo. Quizá el Ultra Street Fighter, quizá la gente no lo ha visto porque a lo mejor es una expansión del Street Fighter y quizá no añade nada nuevo, perdona, referente al Street Fighter 4. Tanto comparándolo con un juego totalmente nuevo como el Super Smash Bros. Quizás sea eso. Posiblemente. Ajá. Los amigos. Vaya. ¿Os gustan los amigos? ¿Sois los que compran los amigos a despuerta? No he comprado ninguno. Bien. Yo ya tuve mi mala experiencia con Toon Link, que acabé con una multa de tráfico y sin el Toon Link, así que ya no paso de ellos. Muy bien, bien, bien. Buena compra. ¿Qué no hiciste? Sí, sí, bueno. Buenísima. Yo aparcar donde no tenía que aparcar, pero bueno. Dejando ese tema de lado, vamos a seguir con los papo y vamos a pasar a otro de los que, bueno, que parece ser que también ha estado bastante claro. De los papo de los beat 'em up. Y en este caso se encarga de presentarlo Hot Factory. Buenas a todos, soy Adrián Ripoll, también conocido como Señor Solid, del podcast Hot Factory, en el que cada semana hablamos sobre música, cine, series, cómics y sobre todo videojuegos, en un tono desenfadado e informal. Y como a nosotros nos gusta decir, no tratamos la actualidad, sino que tratamos nuestra actualidad. Cada semana me acompaña muy buena gente como son Alberto, Cori, Sandra, Gintoki y alguien a quien también tengo hoy aquí a mi lado, el cual es el señor Fer. Muy buenas. Muy buenas, aquí estamos otra vez. Presentando aquí presentando esta... los GOTY, ¿no? De... Eso es, los GOTY para que se nos han encomendado, lo cual es una tarea de la cual yo me siento muy orgulloso de haber podido estar aquí hoy presente y poder compartir sobre todo programa con gente tan buena y tan grande de la podcastfera española como es esta que habitamos. Así que, sin más dilación, decir que, por último ya, el momento spammer, que si queréis saber más de nosotros podéis encontrarnos en hotfactory.com, donde tenemos todo nuestro contenido centralizado y el cual os animamos pues a echarle un vistazo, a probar algo diferente. Y ahora sí que sí, vamos con lo importante, que es la categoría que se nos ha sido encomendada. ¿La cual es, Fer? La categoría que nos ha sido encomendada es Mejor Beat'em Up. Juegos de darse de leches... Sí, machacabotones. Mamporros a diestro y siniestro. Y un año que, no sé, para ti, ¿cómo ha sido en cuanto a este género? Pues yo la verdad es que jugar este año he jugado poco. Lo que más he visto ha sido, para mí, el Bayonetta 2. Por mi parte, más de lo mismo, pero Bayonetta 1. O sea, en Wii, ¿vale? Wii U. En Wii U, claro. Claro, compré el pack edición especial donde venían las dos entregas. He jugado a Bayonetta 1. El 2 lo tengo, vamos, empezado y ya estoy flipando con él. Solo el primer capítulo ya es casi más impresionante, te diría, que todo el primero junto en cuanto a espectacularidad. O sea, el salto ha sido bestial. Gintoki, que no puede estar aquí hoy, es el que se ha pegado la viciada importante a ambos títulos. O sea, se dejó hasta las pestañas y todo jugando. Los compró, de hecho, en plan, no he tocado un Bayonetta en mi vida, y en dos semanas los dos finiquitados y, vamos, lo gozó, impresionante. Por el resto de cosas, este año la verdad es que en Hack and Slash no ha sido un género que haya tenido mucha chicha, pero, por ejemplo, hemos tenido el lanzamiento de otro juego de Platinum, que son expertos en hacer este tipo de géneros. Empecé como ha sido Metal Gear Solid Rising Revengeance. Revengeance, eso es. Y mucha gente lo ha disfrutado este 2014 gracias a ello, al lanzamiento en PC. Ese es el que he disfrutado yo este año. Estaba yo, no me acordaba de él. Y a pesar incluso de haber salido en consola el año anterior, yo también lo he disfrutado en PlayStation 3 en consola. Pero oye, que también un muy buen juego, aunque oficialmente, igual que el de Bayonetta 1, que aunque haya salido este año en Wii U, pues tampoco podemos meterlo en un GOTY porque no es un juego de 2014. Aún así, joder, merece la pena remarcar que sí, son juegos que merecen totalmente la pena. Otro así. Juego del estilo que me voy acordando, que ya no es hack and slash, ya es más acción, más, pero tiene un poquillo, pero poco. Y es de Platinum Games, es Vanquish. Vanquish, sí. Ese la gente lo tiene muy, muy alta estima. Está muy bien, es corto, pero intenso. Lo tengo pendiente gracias al PlayStation Plus. Así que nada, señores, no nos vamos por las ramas, vamos a darle un poco de, bueno, de tensión al asunto, aunque yo creo que esta sección ha sido muy cacareada a lo largo de todo el año y está claro, ¿no? ¿Quién es el ganador? Ganador absoluto. Ganador claro, absoluto sí. Ha sido... Bayonetta 2 para Wii U de Platinum Games. Sin duda alguna yo creo que, y lo he dicho, a pesar a que yo personalmente no lo he probado... En profundidad, como para poder opinar al respecto, creo que también la sequía le ha ayudado un poquito al género, sí, por llamarlo de alguna manera, pero más allá de eso, y bueno, dejando a un lado las posibles polémicas de que si Nintendo ha untado de pasta y tal, que yo dejo a un lado, yo creo que el juego aún así merece el puesto. Pena. Y merece el puesto, la verdad. Viendo lo que se trae esta compañía y viendo la primera entrega y lo espectacular que es el primer capítulo, yo creo que lo merece. Así que nada, señores, encantadísimos de estar aquí hoy con vosotros. Damos paso a los siguientes compañeros que hagan la entrega pertinente del próximo premio. Agradecer enormemente la participación y el haber contado con nosotros. Y de verdad, para lo que necesitéis, aquí está Hot Factory. Así que nada, señores. Fer. Pues un saludo y para lo que quieran. Señores, me despido yo también. Soy Adrián Ripoll. Que siga la gala. Pues Bayonetta 2, tampoco creo que como en el caso anterior sorprenda demasiado, y también yo creo que, aparte de por la calidad del juego, que es sublime, por el tema de la competencia. ¿Qué competencia? ¿Qué juegos de beat'em up como tal hemos tenido este año? Fíjate los otros dos competidores para este primer puesto, el Akiba Strip. O sea, el Akiba Strip, que es un juego que me gustaría saber cuántas personas de nuestros oyentes los conoce. El Akiba Strip, que sí, que es uno de esos graciosos. Si no me equivoco, a ver si estoy metiendo la pata, que sería otra drome cagada de las típicas. es el de estética manga, que vas ahí dando de hostias y destripando a las chicas y dejándolas sostener por la calle, ¿no? Pues... sí, no, exacto, ese es. No sé, uno de esos tiene que ser, sí. Creo yo que sí, pero sí. Pues imaginaos el nivel de los beat'em up de este año para que se esté en tercera posición. Hombre, hay un Metal Gear Rising Revengeance ahí en PC que se sirve como comodín, que no salió este año, o sea, salió este año, pero el juego del año pasado. Hombre, yo creo que mejor que el Akiba Strip, digo yo, no sé, no lo he probado el Akiba Strip, pero oye, al menos tener en cuenta, ese juego, no sé, pinta muy bien. O un Infamous, está también ahí, el Second Son. A mí, por ejemplo... pese a que me gusta, me ha sorprendido el Hyrule Warriors, porque tampoco entra dentro de mi concepción beat'em up como tal. Pese a ya, que sí, que tienes que cargar todo, metes, pero... entonces, ¿dónde los metes entonces, si no? Ahí está la cosa, es que para mí es un género en sí, lo tengo tan claro, pero claro, ¿en qué sitio lo metes? Los Musou, es difícil también. Los Musou son beat'em up, pero hecho a la bestia. A uno con esta. Pitena para la japonesa. A los chinos, a todos los bestias. ¡Bam! ¡Venga! Ahí, es exagerado. Sí. Ojo, sí. Con el tema este de Akiba Strip me han entrado ganas de probarlo, ¿eh? No por lo que he hecho antes, no me refiero a que haya mejores juegos, que yo no lo sé, porque uno prueba Akiba Strip no puedo opinar, pero que el Akiba Strip me han entrado ganas de probarlo solamente por estar en tercer puesto. Es que por esa misma regla de tres de beat'em ups que pueden entrar en la categoría y no han entrado, también pueden entrar el Drakengard 3, que salió este año, si no me equivoco. Y es que sí que serían muchos, pero es claro, fijaos contra quién han competido. Contra Bayonetta 2, uno de esos buques insignias, no de Wii U, sino de Sega. Un personaje que ya en su primera aparición es un completo revulsivo de la marca del erizo. Y que ha hecho mucho hype para la Wii U y que ha hecho mucho y bueno para la Wii U. Que tampoco ha sido un récord de ventas, cuidado, que ese juego es un gran beat'em up. Pero no todo el mundo juega a Bayonetta, que también hay que decirlo. Igual que el primero, cuando salió. Ahora mismo todo el mundo, o cuando Nintendo anunció que Bayonetta 2 iba a ser exclusivo de Wii U, todo el mundo, ¡oh! Para mí que ha sido el mismo efecto que el Majora's Mask. O sea, de pronto todo el mundo está enamorado de él, pero el primero no lo jugaron tanto y ahora, pues, en este caso, pues, se ha quedado también así como... No ha sido un fracaso, porque para nada ha tenido buenas ventas, pero no ha sido el superventas que a lo mejor parecía que iba a ser. Sí, ni el vende consolas, que no ha sido el vende consolas, vaya. No, yo creo que tampoco esperaba que en Nintendo que saliera de consola. Es que no, poníamos en el fuego de que Nintendo decía que seguro sabía que este juego no iba a ser el vende consolas, simplemente porque el 1 no tenía, no tuvo el éxito, digamos, de lanzamiento. Digamos que este juego, más que tener su público, porque es recordemos que es Platinum. Platinum tiene una cosilla, tiene su producto, tiene sus especias, que si lo comes y te gusta, sigue repitiendo. Y un producto y otro, es esencia Platinum. Bayonetta lo tiene. El 1 no vendió mucho, vendió más con el boca a boca, creo. Y el dicho, o sea, y escucharon Bayonetta 2, sí, Bayonetta qué gran juego, Bayonetta qué gran juego, qué bueno, qué no sé qué, y la gente empezó a probarlo por eso, ¿vale? El de Bayonetta 2, en cambio, no ha vendido mucho, incluso estando en el top 10 de los más vendidos de España en el mes de enero, está emitido también, el combo entre el 1 y el 2, el pack que se viene el 1 y el 2, es un enorme juego, es alucinante, es un típico juego que te pones y sigues, y venga, y sigues, y otra más, y vea, porque está el vídeo con fases cortitas, y venga, y sigues, y juegas, cuando te das cuenta te has pasado el juego en dos noches, que fue mi caso. Es un tremendo, tremendo juego, y lástima que haya gente que no tenga la Wii U para probar este juego. y que sea... Hostia, pues Chromatic, tío, yo estuve tanto bombo, yo nunca he sido muy amigo de Bayonetta porque lo veíamos un producto de una japonesada, seamos así de francos. Sí. Lo cogí para PlayStation 3 y lo acabé exactamente hace 2 semanas, el primer Bayonetta. El 1. En sí. PlayStation 3. El 2 solamente he probado la demo que te daban con que te dan en la Wii U. A mí lo que me gustó de la demo del 2 es el Afterburner. Estabas encima de un F-14 Tonkap dándote de hostia. Ya me pareció amor ceguero total. Y del 1 me encantó también esa cantidad de detalles a nível de amor por Sega, ¿no? La música de Outrun, los anillos de Sonic, el Green Hill, era el Mystery Valley, no me acuerdo, la música de alguna de las pantallas era también de algunas de las de Sonic, pantallas a los Space Harrier, o sea, realmente había mucho amor de Sega y mucho de Hikamilla con sus coñas, sus boberías, sus tonterías, pero como juego de lucha difícil, coño. No lo voy a comparar con un Ninja Gaiden, pero tócate los mengues, porque el juego no era nada fácil. No es sencillo, pero claro, te da mucha, tiene un abanico, un amplio abanico de combos, que claro, si la gente no se intenta, hay muchos combos, el juego, combos hay a patadas, combos que te hacen que la jugabilidad sea, digamos, más llevadera, ¿no? Pero claro, es que el juego en sí es muy profundo, tiene muchas chichas, más que los cuatro gatos, como yo, por ejemplo, que no tengo ni pa' joder de este tipo de juego. Que me quitan el Streets of Rage o el Final Fantasy, ya de aquí ya me vuelvo loco, pero que realmente notas que hay esa profundidad y que puede hacer que el juego sea más divertido, incluso más divertido de lo que ya realmente es, ¿sabes? Y digo, la Bayonetta 1, yo te digo, sinceramente, lo digo, que lo dejé, digamos, con ni la mitad del juego, porque no me acaba de convencer. Pero este, no sé, lo cogí, alquilé, y digo, 2 noches me duró. Genial, ¿eh? Jolín, entonces estamos hablando de un producto muchísimo mejor acabado que el primero. No te sé decir porque, o quizás me pillo con menos paciencia con el primero, que también puede ser, ojo, pero este me ha gustado muchísimo, tío, muchísimo, ¿eh? Está muy bien, está muy currado el juego. Aparte, pues yo creo que los dos están a la misma altura, ¿eh? Simplemente, bueno, la historia de por sí de los dos me ha gustado mucho, y eso que no es algo que suele brillar mucho en los beat'em up, pero el sistema de combos, el combate, la profundidad, como dices... Yo creo que está presente en los dos. En el segundo, sí, se mejoran algunas cosas. Los escenarios son brutales. Pero la esencia sigue siendo la misma. Yo me he pasado los dos juegos. Los dos juegos me han durado exactamente lo mismo. Porque es que escogerlos y no parar. Y encima te deja con ese sabor de boca de querer volver a pasártelo. Es que lo que tiene Platinum, sinceramente. Tú juegas lo que juega de Platinum, puede gustarte más, puede ser más bueno o menos bueno. Pero juegas un Vanquish, por ejemplo. Ese juego es trepidante y empieza pim, pam, pim, pam. Y cuando te das cuenta, tío, te has tirado toda la tarde o toda la noche jugando a un jueguecito y siempre tiene ganas de más. Y eso es Platinum lo que tiene. Claro, tiene que gustarte, esencia. Platinum, pues digo que Platinum, en aquí se le ha currado mucho y lástima que Bayonetta 2 sea solamente de Nintendo, solamente para las consolas, para Wii U. Lástima. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente papo. Que en este caso le toca a nuestro cajón desastre, al mejor juego de aventuras, el mejor papo de aventuras, que aquí hemos querido pues reunir un poquito estos juegos que o bien se quedaban colgados o bien eran, como ya hemos comentado antes, demasiado categorizados y que quedaban demasiado sueltos. Al final nos quedaban categorías prácticamente vacías y decidimos reunirlas todas en el mejor juego de aventuras. Y este en este caso lo presenta Guilty Beer, mis compañeros de Guilty Beer. Hola chicos, somos Guilty Beat. Por si no nos conocéis aún, somos Manu, al que ya estábamos escuchando, Pedro, Diego, Tony, Anastasio y yo misma, Raquel, y todas las semanas estamos hablando de videojuegos y fricadas. En estos premios nos ha tocado presentar la sección del cajón desastre, sí, esa sección rara en la que metemos todo juego que no sabemos catalogar, bien por ser tan malo que no tiene ni género, o bien por ser tan bueno, pues que tampoco. Pero en fin, vamos al lío. Los finalistas de la categoría Cajón Desastre han sido Sombras de Mordor, donde decapitamos orcos por doquier, Alien Isolation, que al que lo haya jugado, enhorabuena, tiene el corazón a prueba de sustos. Y por último, Assassin's Creed Unity, o también conocido como Bux 2014 Mix. Pero en fin, vamos con el ganador, que es Redoble... Sombras de Mordor. Sombras de Mordor, un juego que a mí personalmente yo sigo pensando, por mucho que me digan que no, que ha pasado bastante, bastante desapercibido dentro de lo que cabe en comparación con otros juegos, como los otros nominados, como es Assassin's Creed Unity, que ha sido, bueno, habla mal, pero se ha hablado de él, o Alien Isolation, que también ha pasado bastante de tapadillo, pero yo la verdad es que lo que he jugado de él me ha encantado, ¿eh? Sombras Alien de Isolation de tapadillo poco o nada, ¿eh? Alien Isolation, los diarios de desarrollo, las secuencias previas y todo como te lo vendían después de aquel catastrófico Aliens Colonial Marines, se lo han trabajado mucho para que la gente empiece a lo cogiera con ganas. Pero tienes razón, Sombras de Mordor no ha habido tanto trabajo de marketing detrás, publicitándolo, y a ver, sin ser un sleeper, porque estamos hablando de que es una compañía que tiene dinero detrás, es un gran juego. Un gran juego, con mucho menos recursos a nivel de marketing que Ubisoft o que Sega, en este caso era el Alien Isolation, ¿no? Sí. Pues imagínate, con muchos menos recursos ha ganado por chicha propia, por realmente por una calidad de juego diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los juegos de aventura. Sombras de Mordor, aquel bautizado o etiquetado como el Assassin's of Mordor, Assassin's Mordor, ¿no? Sí. Un juego que tengo pendiente, lo voy a decir de ya, pero bueno, se habla tan bien de él, y no solamente aquí, sino en muchos medios fuera de prensa, se nota que el juego hasta es bien hecho, pero bueno, me sorprende sobre todo el hecho de la diferencia que hay, por ejemplo, con Alien Isolation, ¿no? Alien Isolation, para mí, es de lo mejor de este año, pero sin duda. O sea, la ambientación que tiene este juego no es, vamos, hace ya años que no veo un juego igual. Años. Ya no solo por gráficamente, que sí, gráficamente puede haber juegos que sean, pues yo qué sé, mejor o más terrorífico, ¿no? Para aquella ambientación. Pero el apartado sonoro de Alien es acojonante. O sea, es auténtico acojonante. ¿Cómo te puede acojonar un puñetero juego en una sala que sabes que no hay nada, pero con el simple ruido de unas tuberías que ves que el ruido se va acercando a tus oídos, es acojonante el cuidado que tiene? Y ya se han escrito la gente, la ha penalizado por los bugs que tiene, por todos los fallos que tuvo en su salida. Porque el juego en sí no es para nada mal juego. O sea, para nada. Yo soy de Assassin's Creed Unity, que si no fuera sido por los fallos que tiene, ojo con Unity, ¿eh? Que está muy bien hecho el juego. En sentido de que... ¿No será que la gente también está ya un poco cansada de encontrarse una y otra vez con unos Assassins, con unas mecánicas repetitivas que no salen de la misma línea del tipo de juego que es? A fin de cuentas, de la estética del asesino, de las grandes ciudades, del parkour, del ir por las azoteas por la calle. ¿No será eso también lo que critica la gente y no solamente los bugs? Que al final es cansino una y otra vez lo mismo. Pregunto, yo... porque yo ya a mí ya me cansaron en el Assassin's Creed 2, ya dije, en el Brotherhood, ya dije, no más. Yo es que no creo, más, creo y el Revelation no. Está por abrir. Creo que es más... Creo que es más el tema de los bugs, porque la gente lo que se ha cansado es de que se le haya presentado una revolución, un juego que rompía o que por lo menos se separaba bastante o evolucionaba bastante la saga, que prometía muchísimo y que después, cuando ha llegado la hora de la verdad, ha dado más fallos que alegrías. Entonces, la gente está muy harta de ser beta tester. O sea, si yo compro un juego, si yo compro un producto, yo quiero que esté completo dentro de lo que cabe. Dejemos DLC esa parte y esa polémica. Pero que el juego esté bien acabado, leñes. O sea, si el juego no está bien acabado, pues no lo saques, porque para algo estoy pagando. Yo no te pago hoy, día 1 del mes que sea, para que el juego vaya bien dentro de un mes. O sea, si el juego va bien dentro de un mes, pues te pagaré el día 1 de dentro de un mes, no hoy. Y te haré de beta tester y tú simplemente con un parchecito y un par de trajecillos, un DLC, me lo vas a solucionar. No, hombre. Y yo creo que es que eso ha cabreado muchísimo a la gente. A mí me ha cabreado muchísimo, vamos. Sí, yo he probado las dos versiones, versión de PC, versión de PC y versión de consola en caso de PlayStation 4. Y tengo que decir que en caso de PC, ¿vale? Yo los fallos no lo noto tanto. O sea, he notado algún fallo que otro, pero igual que había en todos los Assassin's Creed, como es que el tema del popping, ¿vale? Eso había y hay en todos los Assassin's Creed y la gente parece que olvida el tema, o lo olvida, o se le pasa, o este le mete más cizaña, no sé. Pero en caso de Play 4 es acojonante. ¿Cómo ves en mitad de una calle, al final no hay nada y de repente, ¡pop!, un montón de gente? A ver, no. O sea, no creo que la consola sea tan poco potente como para hacer un juego decente, ¿vale? Yo creo que aquí han pecado al avaricioso, o sea, el Ubisoft. Han pecado que hacer una meter un montón de población y lo que han hecho es cagarla. Realmente, cagarla. Porque el juego en sí, la historia está muy bien. O sea, la historia está bien. Muy bien, tiene una cosa que dices, ¿y esto por qué no? O esto por qué nada más chicha, ¿no? Pero en sí, el marco que hay, que es la Revolución Francesa, es acojonantemente bueno y amplio como para meter un montón de historietas. Y lo hace. Y realmente el juego está bien ahí. O sea, es un juego que a los juegos, al contestar a Drome, la gente que juega a los Assassin's Creed le gusta por eso. Quizá porque tiene una historia decente, una historia que te ayuda a seguir. Que sí, la revisión es la misma. Sí, bueno, sigue, pero que lo tiene es que quien juega a Assassin's Creed ya sabe lo que se van a contar. El problema está ha sido eso, que los bugs. Pero repito, hay muchos bugs que la gente, entiendo que en consola, yo lo juego en PC más que en consola, entiendo que en consola la gente se pueda quejar porque hay fallo acojonantemente gordo. Pero hay bugs que se han repetido en todos los Assassin's Creed, sobre todo el tema de la IA y todo el rollo, que se han repetido y la gente no ha hecho tantas pestes otras veces. Pero aquí sí. Quizá la gente esperaba más, que también es eso también, Sí, a lo mejor también es eso, que la gente, al ver una nueva generación de por medio, y pensaba que Ubisoft ya por fin aprende o habría aprendido de sus errores, se había pulido más su trabajo o lo había tomado con más mimo. Pero yo me harto de escuchar a la gente cómo se siente engañada una tras otra vez, y siguen picando. Y es lo que no entiendo. Es, sabiendo que es un producto que te asegura la tranquilidad de que tus euros están bien invertidos en un 50% de probabilidades, porque parece que sea uno bueno, uno malo, como el Windows, pues hostia, tíos, o sea, no le deis tanto bombo, no le deis tanto hype, no babéis cuando llega uno de estos, no, cada vez que llega un Assassin no lo convirtáis en el Assassin más vendido y más pronto. No puede ser, es que si no nos vamos a comer siempre los mismos problemas y los mismos ñordos, seguiremos siendo beta testers, seguiremos siendo gente que compra un juego incompleto, seguiremos siendo los que suframos problemas en nuestros discos duros y nuestras videoconsolas porque compramos productos no cualificados para salir. Coño, que en eso, y sinceramente, perdóname que haga apología de Nintendo, el Seal of Approved de Quality de Nintendo, tío, deberían de aprender muchas de las compañías que estamos encumbrando en el Monte Olimpo, como Ubisoft, tío. Sí, porque ¿cuántos parches saca Nintendo en su juego? ¿Cuántos saca? Ni uno, ¿no? Parches no saca ni uno, está pulido de Nintendo. Yo parches en un juego de Nintendo no he visto ninguno. Exacto. Yo he encendido la consola mil veces y en ningún momento me ha pedido actualizar ningún juego. Ninguno de los que tengo de la Wii U. Que puede haber ocurrido y sin que me he dado cuenta, vale. Y no lo sé, cuidado, que tampoco tengo tantos juegos de la Wii U. Pero por ahora, actualizado, no me ha actualizado ninguno. Y con la PlayStation 3, vamos. No os quiero explicar. Como bien que iba la 3, la descarga y todo eso, Iban rápidas, Qué asco, por Dios. Miramos para atrás, echamos la vista atrás y decimos, hostia, qué lento todo, pero claro, en su día la gente se... Pero bueno, es que es brutal. De todas formas, estamos dándole mucha caña a Assassin's Creed y no estamos hablando del vencedor. Del vencedor no hemos dicho nada. Pero Manu, es que nos está pasando en todos los papos. Nos está gustando meterle caña a otros juegos y al final el vencedor pasa con más pena que gloria, pobrecito. Oye, pues Sombras de Mordor, un pedazo de señor juego, un sistema de juego que me encanta, y esto de que los generales suban de nivel y también te peguen cuando tú mueres, está un acierto tremendo. Y la ambientación muy, muy buena. Recomendadísimo para mí por encima de Assassin's Creed Unity, por supuestísimo. Muy bien, muy bien. Así que vamos a ir enfilando poquito a poquito ya el final de la gala. Vamos a ir con el siguiente premio, que es el siguiente papo. Ah, es el pero papo es una Adolf. Gala. O sea, yo estoy en pijama y con gorro y bufanda en el sofá. No me han dicho nada que me tenía que vestir bien, tío. No, joder, no me... Joder. Estamos aquí aguantando la palomita ya, que estoy un poquito asfixiado aquí, joder. Me había avisado, hubiera venido con un traje de perlas, un sombrero de fileteado, no sé, una gala, tío. ¿Perlas, tío? ¿Traje de perlas? ¿Dónde te compras la ropa, macho? Sitio muy raro, no quieras saberlo. Claro, cuando decís papo, para mí papo es una zapatilla, es algo de andar por casa, es algo cómodo, ligero, ahí del corazón, ahí del sofá calentito y... Gala, tío, esto suena tan... Uf, quita. ¿Podemos borrar lo del traje de gala en la edición del programa? Sí, no te preocupes, yo lo borro y lo pongo... Otra vez. Bueno, pues lo dicho, vamos con el papo al mejor indie, que en este caso lo presenta Su Games. Muy buenas, amigos videoquesiles. Bueno, no, videoquesiles tampoco. Bueno, buenas a todos, somos la gente de Su Games. Tengo al señor Yurei. Muy buenas, ¿qué tal? Señor MVA. Hola, ¿qué tal? A Septimus. Muy buenas, ¿cuál es mi cámara? La 3. Siempre la 3. Vale. Y un servidor, señor Sinu, venga que no suena bien eso. Y bueno, como es costumbre, Febun ha venido porque como solo habla de World of Tanks y en este trocito no vamos a hablar de World of Tanks, pues no está aquí. A ver, sección de esta gala de premios, sección indie, ¿vale? Sección indie, una sección interesante porque es de lo mejor que ha salido este año, porque los triple A han sido un poco catastróficos. Pero bueno, a ver, los nominados para esta magnífica sección son... Shovel Knight, Monument Valley, Transistor, The Banner Saga, y el ganador es... ¡Transistor! ¿Quién de aquí ha jugado al Transistor? Yo. Acabo de pasármelo hace una semana. ¿Está bien o qué? ¿Merece ese premio? Sí, está bien. Bueno. Igual Septibur, igual le gusta otro, pero bueno. Ahí picando, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Nah, no sé. ¿Por qué dices eso? Yo Transistor lo tengo ahí. Pues yo lo jugaré del Plus. Bien. Así que yo también tengo el Plus, pero Play 4 no, así que me aguantaré un poco. Ahí va, verdad, mierda. ¿Puedo jugarlo? ¿Qué dices? No podía ser una gala tan alegre como pintaba. Joder, y que me gustó Bastion, me gustó un montón, pero ostras, gastarme 300 pavos para jugarlo en Play 4. Hombre, para eso te recomiendo comprarlo en PC. Ya es más barato. Pero es la excusa perfecta, tío. Oye, si cuela, vamos, va para adelante, ya te lo digo. Bueno, y nada más, muchas gracias por dejarnos participar en esta iniciativa, que esperamos que siga adelante muchos años más. Una iniciativa muy bonita y aquí con varios podcasts juntos. Y nada más, así que ala. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta luego. Pues fíjate que creo que este ha sido el indie que más sorpresas me ha dado, porque yo pensaba que iba a ganar Shovel Knight, más que nada también por toda la publicidad que tiene, por tal, y de buenas a primeras que me he encontrado con que ha sido Transistor, y a ver, que no desprestigio Transistor, que es un muy buen juego, pero este sí que me ha sorprendido por ahí, oye. Lo que a mí me ha sorprendido es que, y perdonad a ver si tenéis la misma opinión que yo, pero los cuatro candidatos, el Banner Saga, el Shovel Knight, el Transistor y este último, que no me acuerdo ahí el nombre, que se me ha ido de la cabeza, Monument Valley, son grandes juegos los cuatro. Que considero que sí que ha ganado Transistor de bien poco al Shovel Knight, pero que todos son muy buenos juegos y son indies los cuatro, a diferencia de otros tantos juegos que hemos hablado de juegos de buenas compañías y en categorías grandes, ¿me explico? Bueno, que no digo que sea pequeña la categoría, pero siempre ha habido la oveja negra, en todas esas categorías, y aquí yo no sabía decirte ninguno de los cuatro que fuera malo. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Es que además, en otras categorías sí que es cierto que hemos visto, pues, aunque haya habido grandes diferencias entre ganadores y perdedores, el número de candidatos, al final, cuando se ha hecho el recuento de votos, siempre ha sido más o menos el mismo. Sin embargo, los indies, bueno, han entrado de Binding of Isaac, Velocity, The Swapper, Vanishing of Ethan Carter, Chromaya, God Simulator. God Simulator, fíjate tú. Hotline Miami, Grown Number, Never Alone. Eso sí que hubiera sido una cabra negra. Sí, sí, sí, completamente. Yo cuando lo vi casi lloro. Pero bueno, ahí está. Vamos, que ha habido un porrón de juegos indies y todos han llevado un montón de votos. Ha sido la categoría, sin duda alguna, más disputada de todas. Todos están muy cerquita los unos de los otros. Y yo creo que es más que por la división, por la gran cantidad de indies que hay, por la calidad, porque todos los que hay son muy buenos juegos. Uh-huh. Lo que yo me quedo con este, con estas votaciones, que Transistor, una, lo que ha hecho este que aquí bueno, acá en Transistor y aquí en muchos lados, o sea, la valoración de Transistor que se tiene es acojonantemente buena, es que ha encumbrado a uno de los desarrolladores Super Giant Games, que son, creo que son los Super Giant, sí, Super Giant Games, que son los que mismos que hicieron Bastión, ¿vale? O sea, que con eso ya da un sello de calidad a una compañía. O sea, eso ya con esto, con dos juegos que hace, dos juegos que son la leche, ya es sello de calidad. Como pasa con pocas compañías, que ahora mismo va a decir una persona de la lengua ahora mismo, se me ha ido de la cabeza y no tengo la punta de la lengua, pero no sé, bueno, luego diré. Venga. Aunque tengo que admitir que yo esperaba que algún despistado hubiera metido dentro de los indies a un Child of Light o a un Valiant Hearts, pero yo en plan, por ser así, esa estética tan tan curiosa que tienen, pero bueno, que no son malos juegos, pero estaba un poco con el culito apretado, ¿eh? Y no es broma. Sí, sí. Y no es broma. Eso de meterlos como indie es un poco pillado con muchas pinzas. Hostia, con así todas que las pinzas. Sí, todas. Pinzas y de las gordas. Pero bueno, vamos a pasar a la penúltima categoría, el penúltimo papo que entregamos hoy, que ya se nos acaba la gala de andar por casa, que en este caso es el de estrategia y gestión, y se encarga de presentarlo GameStar FM. Y a falta de grabación por parte de la gente de GameStar FM, hay aquí uno de los integrantes de su equipo, que no es otro que yo mismo, el Drome, y pasaré a decir los candidatos a este papo a mejor juego de estrategia, que tenemos el primero, que no por ello el menos importante, o creo que era al revés, pero ya da igual, ya la ha cagado, Civilization Beyond Here. Después tenemos el famosísimo y aclamadísimo juego de cartas Hearthstone, que también ha sido polémico el haberlo introducido aquí como juego de estrategia por alguno de los contendientes. Y por último, el This Child of Mine. No, el This War of Mine. Perdón, se me ha ido a mí el Aerosmith por donde ya os imagináis. Y como vencedor de esta categoría de estrategia, tenemos a Hearthstone. ¿Qué os parece esta merecida victoria, chicos? Uf. Pues polémica, cuanto menos. No porque Hearthstone no sea un buen juego, sino porque yo me cuesta mucho comparar Hearthstone con Civilization, por ejemplo. Ah, me cuesta muchísimo. Ah, ¿empezamos otra vez a hablar de clasificaciones de juegos? Sí, los dos son de estrategia, vale, pero claro, el toque de Civilization y el toque de Hearthstone no tienen nada que ver el uno con el otro. Y pese a que, bueno, o sea, yo probé Hearthstone y me enganché irremisiblemente hasta que mis obligaciones maritales me obligaron a dejarlo, tengo que admitir que Civilization también es brutalmente bueno. Y para mí están, no puedo poner uno por encima del otro, están a la misma altura. Así que cualquiera de los dos me hubiese parecido buenísimo ganador. ¿Y tú qué opinas, Chromatic? Poco que opinar. Decirte que Hearthstone es el juego que más se juega este año. Mucho de todos, ¿vale? Y es que no es fácil, o sea, quizás parezca fácil llevar un juego de cartas, un juego simple, un juego de cartas, sea sencillo llevarlo a un PC, a una tablet, sea sencillo, pero es que no es fácil llevar un juego de cartas, ¿eh? Otras compañías lo han intentado llevar, como el caso de famoso Magic, y no lo consiguieron con el mismo efecto que ha hecho Hearthstone. O sea, Vale que se puede parecer fácil, pero yo no veo nada fácil a este juego. Y para nada fácil lo llevo que la gente, que engancha a la gente como está enganchado Hearthstone. O sea, lo que ha logrado Hearthstone en apenas un año, un juego de cartas enganche a la gente, sabemos que la gente, un juego de cartas, juego de coleccionismo, es fácil engancharlo, ¿no? Pero un juego de cartas, que tenga que tener, saber la mecánica, que esté bien apoyado en el tema de bien equilibrado, que es difícil, ojo, que es difícil mantenerse el equilibrio en las cartas, porque hay muchas cartas broken que puede romperte el juego, que ha pasado, ahí de las actualizaciones que saca la propia Blizzard, ¿vale? Que tenga en mente que saque unas 120 cartas, con eso cambia el metagame, o sea, es difícil realmente que un juego de cartas llegue a fluir bien, ¿vale? Sin que esté roto, ¿vale? O sea, que eso realmente... está bien que la gente que diga, no, es que siempre lo mismo, siempre, no, siempre lo mismo no. Si juegas niveles, depende del nivel que tengas, pues sí que siempre lo mismo, pero no es lo mismo siempre. La cosa es que yo depende de aquí, la gente que haya probado Hearthstone, le animo a que lo pruebe, sea en tablet, sea o en tablet en Android, está un poquillo, pero... No, tablet Android no. Yo digo tablet Android no, probadlo en PC porque si no vais a tomar, manda toma por culo, tanto el juego como la tablet. Exacto, decía yo, si tablet Android, una tablet Android decente y buena de la nueva, pues vale, funciona. Si no, está optimizada como el de Johnson, ¿vale? Y si no, nada, si no, probable en PC, como tiene que ser, bueno, iPad, ¿vale? Y recomiendo esto, aparte, Civilization y Beyond Earth, la comparación entre una y otra, bueno, esta categoría es estrategia y gestión. Hemos agrupado los dos modos de juego, o sea, los dos tipos de juego, y gestión y estrategia sí que entra. Juego de carta, estrategia, sí que entra. Gestión... No, sí. Beyond Hell cumple los dos requisitos, pero Hearthstone no, Hearthstone es de estrategia solamente. Y This War of Mine, este juego que salió hace poco, en diciembre o así, y bueno, que está bien. Ni idea, no lo he probado. Yo del This War of Mine no puedo decir nada. Pero una pregunta, a ver, porque ahora estoy hablando mucho de memoria y puedo meter la pata. ¿No hubo una compañía que hizo un juego también de cartas que se llamaba Scroll? ¿Scrolls? Y no eran los de... Pero no eran estos habían hecho antes un juego anterior, ¿no eran los de Minecraft? Sí, Mojang. Mojang no hicieron el Scroll, y este Scroll también era de cartas, ¿no? Bueno, es cartas, es en tablero, a ver cómo te lo digo. Es un poquito mezcla. No está mal el juego, pero tampoco engancha tanto. O sea, tú tienes un tablero, vas colocando tus... Pero fíjate cómo no está dentro de este grupito de finalistas. Por eso me refiero, hago referencia justamente a estos para... clarificar al oyente el nivel que hay que tener para estar entre estos tres, que incluso sí. Mahjong de su Minecraft con su Scroll, que también es un juego de cartas con ese toque de estrategia, no está aquí. Y como dice bien el señor Chromatic, es que el Hearthstone es un gran buen juego de cartas que destaca, que otros no han logrado llegar hasta aquí, por así decirlo. Aparte sí. Que una cosa que importa con el universo de WoW, o sea, que eso ya, los seguidores quiera que no, si con tal que aprenda un poquito, que atrae mucho, arrastra mucho, sé que tenga el universo WoW esté metido en carta. Sí, fuera... porque está el lore del WoW, ¿no? Dentro del juego, a fin de cuentas, ¿no? Claro, sí, sí. Y por favor, ¿a quién me puede traducir de una maldita vez qué es el lore? Yo ni puta idea, así, muy eso. Claro. Esa, mira, a ver, si quieres te digo también que podría ser el... Lara o Raúl Esteban, pero creo que no es eso lo que significa. Sí. Me encanta porque todos lo usamos, pero nadie sabe lo que es. Yo, realmente, la lore de Macu, en fin, no, yo creo que yo no. Es muy chido a los MMO ni nada de esto, así que yo no te puedo. Puedo inventarme lo que es chorrada, decirte lo que es gilipollas con lo que acabo de soltar, pero no, seguramente no acertaría. No sé decirte la respuesta que tú buscas. Pero es que fíjate que yo lo he utilizado en plan rollo postureo sabiendo que no tengo ni puta idea de lo que significa. Y vosotros habéis entendido que el lore es la base histórica del propio juego en sí. Pero realmente siempre he oído lore, nunca he oído la traducción real. Igual que lo del CEO. Este es el CEO de tal empresa. Digo, ya, pero ¿qué significa CEO? Es que... No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es Executive Operation, si no me equivoco, pero... Eso sí que ya me molesté en descubrirlo, pero es que lo del lore sé que voy a sacar otra palabra que va a ser igual de sencilla y rara y ya me da igual saber lo que es lore, ya sé lo que es. Oye, perdonad, se me ha ido la castaña un poco con esto. No, a ver, si ya puestos a meter caña, ¿por qué no nos metemos caña también a nosotros mismos? Pues ya está, le hemos metido caña a todo el mundo, a nosotros también, por no saberlo. Así que vamos a pasar ya a la ultimísima categoría, a la categoría reina, al papo, el mejor juego de 2014 para la podcastfera. Pero antes de pasar a ver los nominados y hablar un poquito de ellos, pues también me gustaría agradecer a los podcasts que han participado y que, bueno, por motivos del sorteo y de la distribución, pues no han tenido su ratito de gloria y su momento para presentar ninguna de las categorías, porque también han participado Área Secreta, también han participado Jugadores Anónimos, Podcast Que Sí, Vamos a Vidas, Gamer Gallery y alguien que sí nos ha dejado un mensajito han sido los chicos de Game Melt. ¡Oe! Muy buenas a todos, somos Game Elch, un programa de videojuegos de Elche, que grabamos todas las semanas en nuestra emisora Radio Llove y nos podéis encontrar en www.gameelch.es. Aquí tengo a mi equipo que se van a presentar ellos mismos. Adelante, Rode. Bueno, yo soy Rode a tope. Cachito. Yo soy Cachito. Tenemos también aquí a Dipsy. Muy buenas, yo soy Dipsy. Y vamos a decir nuestros GOTY en este programa tan especial, que agradecemos mucho a Manu y a Drome, que sea el curro que se han pegado, y en modo de agradecimiento pues vamos a mandar nuestros GOTY. Así que empiecen mis compañeros diciendo los suyos. Vale, empiezo yo porque tampoco es que sea un juego, ¿vale? Una demo, y dicho esto, todo el 99% me escucha ya sabe de quién voy a hablar. Y es de la demo del PT. Merece, el juego, esa demo que han sacado este año. Porque creo que está demasiado bien hecho, porque creo que está demasiado bien pensada, demasiado trabajada a la hora de querer hacer lo que querían transmitir, ¿no? Que es ese miedo. No se enfocan en la forma de la acción, ni disparar, ni nada de esto. Se enfocan más en la zona de hacia dónde estamos mirando, qué tenemos que ver, y está muy bien organizado, con un toque de ver qué está pasando, de la tía este pega algún susto, y creo que está muy trabajado, muy logrado, y eso es mi GOTY de 2006. Siguiente, Cachito. Bueno, mi GOTY es, como ya habréis escuchado en otras ocasiones, yo no cambio, es el juego al que yo le tengo un amor-odio espectacular. O sea, nunca un juego me había provocado esta sensación como ese, el Destiny, ¿no? Que desde que lo comencé a jugar, pensé, y lo sigo pensando, que me timaron con ese juego, pero no puedo dejar de jugar a él. No sé por qué, será por las nuevas expansiones, será por mi devoción a Bungie, no lo sé. El caso es que me tiene súper enganchado, y aunque sé que es un timo de juego, porque nos vendieron un juego incompleto a un precio exacerbado, y nada, yo espero que mejore con el tiempo y que deje de odiarlo y empiece a quererlo un poquito más. Pero vamos, Destiny creo que es el GOTY y es el juego que más ha pegado este año. Al menos lo reconoces que es un timo. Sí, claro, no, yo siempre lo he reconocido. Lo que sí que es verdad que es eso, que a mí me produce una sensación de amor-odio. O sea, lo odio porque sé que me han timado, pero por otro lado, lo amo porque no puedo dejar de jugar a él. Y aún así tengo, se me están acumulando los juegos para jugar y no puedo dejar de jugar a Destiny. Puro vicio. Bueno, Dipsy, ¿cuál lo comentas tú? Bueno, yo voy a hablaros de mi GOTY, que es el Transistor, el segundo juego de los creadores de Bastion. Este juego es uno de esos juegos cuya historia te lleva más allá de lo que en realidad podría parecer en un principio. Y a veces, fijándote en simples detallitos, descubres más que estando una hora escuchando a personajes hablar. Y no sé, es un juego que me ha llegado, la verdad. Y bueno, ¿algo más que decir? Lo importante es eso, ¿no? Que te haya llegado. Sí. Eso es lo que hay que remarcar. Igual que a Rode le ha llegado una demo, más que cualquier otro juego. Pues eso, yo que sé, cada uno expresa lo que le gusta, ¿no? Sí. Y en mi caso también me voy a tirar por un indie, no porque los creadores de la idea original del juego sean ilicitanos, que también influye, ¿no? Pero el juego es el Randall's Monday, que yo creo que todo el mundo lo conoce ya a estas alturas, o todo el mundo que está en el podcasting español de videojuegos conoce esta maravilla de aventura gráfica, point and geek, como llaman ellos, que no solo destaca por sus numerosos guiños, que son súper remarcables y te ayudan a echarte unas risas y a fijarte en cada detalle de escenario, de los fondos, porque no puedes pasar desapercibido nada, tienes que fijarte en todo para intentar averiguar qué referencias están mostrando. No solo por eso, sino que la historia también está muy bien. Pese a no haberlo terminado todavía, me ha enganchado muchísimo. Es una aventura gráfica clásica, como las de toda la vida, como los Monkey Island o los de Indiana Jones. Conversacional no, pero tiene mucha conversación, unos diálogos desternillantes y sobre todo una calidad de doblaje abrumadora. Tienen unas voces, tanto en español como en inglés, han invertido ahí en una calidad de personas que trabajan en ese doblaje que es de admirar, y solo por eso se merece ya estar ahí arriba en el top. Y bueno, y aquí tenéis nuestro GOTY, ya veremos quién es el ganador total de la podcastfera española de videojuegos, y nada, un saludito de todos. Venga, un saludo, hasta luego. Chao. Adiós. Bye bye. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Estaba aquí el papo y encima me dejan a mí presentarlo, el papo. El primer papo del año, el primer año que hacemos el papo. Y hay que decir, antes de empezar con el tema de mejor juego del año, mejor juego papo del año, hay que decir que este premio tiene un valor bastante gordo. ¿Bastante gordo por qué? Ten en cuenta, oyentes, de que siempre está muy bien escuchar un GOTY, siempre está bien elegir mejor juego del año, siempre mola, siempre está bien, ¡ay, qué nervios! ¿Cuál será? Pero si en este caso le añades que no es un programa solo, que es casi todos los programas que hay de podcast que sueles escuchar, o no, podcast amateurs, ¿vale? Entramos ahí en la etiqueta amateurs, ¿eh? Si todos eso nos juntamos todos, si elegimos nuestro GOTY o nuestro papo, ¿vale? Game of the Year o papo, tiene un valor más significativo. Cierto es que harán muchos más juegos, saldrán mucha variedad de juegos porque son mucha gente la que estamos votando, pero también es cierto que el juego que salga aquí, en este programa, vamos, es que está un peldaño por encima en cualquiera que podéis escuchar en cualquier programa de videojuegos, repito, amateur. Y realmente, este año ha sido un año, no sé cómo valoréis el año, es un año que nos ha dejado bastante buenos juegos, aunque la gente diga, no, es que, bueno, contando el refrito y todo, hay bastante juego. Y creo que realmente los tres finalistas que han estado aquí se merecen, por méritos propios, estar aquí. Si queréis, señores, os comento los cuáles son los tres finalistas. Así. El primer finalista, Bayonetta 2. Segundo finalista, Dragon Age Inquisition. Y tercer finalista, Alien Isolation. Seguramente estamos ante los tres mejores juegos de este año. Seguramente. Y pondríamos en el fuego que quizá de los mejores juegos que van a salir de aquí un par de añitos. Juegos que han marcado y juegos que se merecen estar aquí. ¿Pero cuál es el juego realmente que ha conseguido el premio, el papo de este año? Se queda un poco intriga el tema. De pondrás aquí bombos o algo, ¿no? A esto, ¿no? Algo de eso, ¿no? Ya, yo estoy de expectación. Yo qué cosa, qué nervios, qué coño, que es el año de todos los podcasts. Es el puto papo de oro, tío. Me cago en 10. ¡Suéltalo ya, Chromatic! Papo de oro se lo lleva Bayonetta 2. ¡Uy! Los nintenderos van a estar muy contentos. Muy contentos. Pero mucho. Pero me sorprende tanto ver a un juego como Bayonetta 2, que no ha sido el super éxito de ventas, que no ha sido el videojuego de las consolas de nueva generación más top como la Xbox One o la PlayStation 4, ni siquiera PC, claro, que sea capaz de haberse puesto por encima de todos esos. O sea, me sorprende una barbaridad, que no digo que no se lo merezca, porque se lo merece, por todas las votaciones de los podcasts, que ahí está la prueba. Pero es sorprendente ver cómo la crítica difiere tanto de los resultados en ventas de los juegos a veces. Uh-huh. Sí, cuando os quedéis en silencio es porque me estáis dando completamente la razón, entonces yo me lleno de satisfacción y de gozo, lo sé, lo sé. Estamos en silencio porque no sabemos cómo contestar. No, sí, a ver, en serio. Bayonetta 2 tiene dos méritos. Tiene varios dos méritos. Uno es haber llegado a ser el GOTY, ¿vale? Después de haber tenido el antecedente Bayonetta 1. ¿Vale? Sabemos que, como te he dicho, no es un juego que venda mucho por el parque que tiene ahora mismo Wii U vendido. O sea, no es una gran cantidad, pero es un juego, como te he dicho, lo han votado mucha gente. Y segundo mérito que tiene Bayonetta es que es de Wii U, tío. O sea, es que es de Wii U. O sea, ¿quién iba a pensar que un juego de Wii U realmente, hoy en día, sin haber, estando Mario Kart, pero sin haber un Super Mario, que sabemos que eso siempre, bueno, está ahí arriba porque es un juego que está mimado y tal, y Bayonetta? O sea, ¿quién iba a decir que Bayonetta? Ahora la gente que no tenga una Wii U quizás se muerda el labio y diga, me cago en la puta, me hacen mi ahorrar para comprar una Wii U. Y es que, ojo, que no, que muchos podcasts han elegido Bayonetta 2 como su premio, su juego del año, ¿vale? Y aquí tiene la prueba, que es el papo, o sea, es el ya el global, el juego del año, del juego de los años. O sea, ahí está. Sí, pero de la misma forma, piensa que también puede la gente utilizar como pretexto que Dragon Age Origins, que está ahí también, no está en Wii U. ¿Me explico? Pueden decir, sí, claro. Bayonetta puede ser el grande, pero a Bayonetta le falta, por ejemplo, un Dragon Age Origins. Entonces te quedas así diciendo, sí, no será la consola que tenga el mejor juego del año, pero no la tendré, pero tengo otra que tiene más variedad. Con lo cual, ese pretexto de hostia, es la videoconsola con el mejor del año según la podcastfera española, es fácilmente rebatible. Sí, no, sí, pero fíjate tú que es curioso, porque analizando todos los papos, Wii U se ha llevado 4 premios. Se ha llevado mejor plataformas con el Donkey Kong, se ha llevado mejor juego de conducción con Mario Kart, mejor juego de lucha con Super Smash Bros, mejor beat'em up, y ahora el quinto, el papo en sí. O sea, se ha llevado 5 premios, cuando después otros exclusivos no ha habido. Dragon Age no es exclusivo, Destiny muy de Sony pero no es exclusivo, NBA 2K15 tampoco es exclusivo. O sea, estamos en hablando de que te doy toda la razón, de que la única consola que se ha llevado premios por exclusividades ha sido Wii U. Y a ver, no le vamos a quitar mérito, pero es que casi todo lo que tiene Wii U es exclusivo, con lo cual tampoco había muchas más cosas que decir. Pero curioso es eso también, que siendo una consola, entre comillas, minoritaria, que tiene menos gente y que no es una Play o una Xbox, que está ahí, son las dos que compiten, o el PC, se ha llevado 5 GOTYs, 5 de los 11 GOTYs, ojo, casi la mitad. Yo, haciendo una referencia al podcast en el que grababa Proyecto Chromatic, la mejor plataforma del año la hemos elegido como Wii U. Y no por otra cosa, porque tú has dicho, Manu, es que si te pones a mirar los exclusivos que tiene, es que son exclusivazos. O sea, no son venden consolas, pero te dan a que dicen, oye, mira, pues los juegos que tiene sacan poquito, porque realmente catálogo de Wii U no es para tirar cohetes, no es amplio, como va a decir, hostia, una gran variedad. Pero tiene su miga, tiene sus juegos que los cuidan, los miman y hacen cosillas como esta. Un juego que salga mejor juego del año. Y hasta hay juegos exclusivos que, pues sea por exclusivos, que no hay otra plataforma que tenga tanto exclusivo de calidad, me refiero. Si contamos exclusivos, PC tiene, vamos. Pero me refiero a que, en tema de exclusivo, es que Wii U a mí es la mejor consola de este año, ojo. Por el tema de exclusivos y el tema de grandes juegos que han sacado, los exclusivos que han sacado con muy buena mano. Yo opino exactamente igual. O sea, juego que ha sacado Nintendo, para Wii U, o bueno, Nintendo no, para Wii U, juego que ha estado tratado con muchísimo mimo, ya sea Bayonetta, ya sea Super Smash Bros, ya sea Donkey Kong, ya sea el juego que sea. Y yo creo que este año va a seguir por el mismo camino. Yo creo, por lo que se ve, que también va a tener más competencia, que va a haber más movimiento por fin el 2015. Este 2014 ha sido como el año de los retrasos, el año que muchos juegos que se supone que iban a llegar este año al final se han pasado de bando, han dicho no, vámonos a 2015 y a tomar por saco. Así que yo creo que este año sí que va a estar más reñido, pero ahora mismo coincido con todo lo que tú has dicho. Yo a la consola a la que más sumo le estoy sacando ahora mismo es con diferencia Wii U y en segundo lugar, ojo, Play 3. Ni Play 4, Play 3. Bueno, empecemos con el debate de la generación PlayStation 4, Xbox One, que no acabamos el papo hoy, ¿eh, chicos? ¿Qué opinas de la poca diferencia que hay entre Dragon Age y Bayonetta 2? Porque, ojo, Dragon Age también ha estado ahí. Ha pegado muy fuerte, tan fuerte que tenemos ahí esa puntuación sacado de abajo de la manga y con buen criterio por parte del amigo Manu, ¿no? Sí, porque, siendo sinceros, tanto Bayonetta 2 como Dragon Age Inquisition han sacado los dos exactamente la misma puntuación. Sin embargo, Bayonetta 2 ha quedado ligeramente por encima, pongámoslo por décimas, porque ha sido el que más puntuaciones máximas se ha llevado dentro de todas sus votaciones. Es decir, al estilo Eurovisión, ¿para qué vamos a engañarnos? Bayonetta 2 ha llevado muchos más. Nosotros hemos valorado cada juego, le hemos dado 1, 2 o 3 puntos a los juegos. Entonces, Bayonetta 2 ha llevado más 13 que Dragon Age Inquisition. Ojo, tampoco muchos más. Se ha llevado solamente un 3 más que Dragon Age Inquisition. Pero había que elegir uno solo, había que decantarse por uno, y esta mínima diferencia es la que le ha dado el papo a Bayonetta 2. Así que tampoco hay que quitarle mérito a Dragon Age, porque hay que admitirlo, también es otro grandísimo de este año. Y también es otro juego que merece ser la pena jugado, por supuestísimo. Igual que Alien, vamos. Vamos, que hubiera ganado perfectamente, solo que como tiene que haber tan solo un papo de oro, por el nivel de puntuaciones, por los máximos de puntos acumulados más veces por el 3, se lo ha quedado Bayonetta, pero que perfectamente están ahí a la par, ambos. Sí, sí. A mí, otro caso que pasa, como es que me parece sensacional que los tres, el trío, o sea, el podium esté copado de juegos que realmente sus antecedentes no hayan sido realmente lo más, quitando Bayonetta, ¿no? Que tuvo el problema este del boca a boca, ¿no? Más que otra cosa. Bueno, boca a boca, no, perdona, boca a oreja, pues es de boca a boca, no sale lo que yo quería decir, pero bueno, da igual. El tema es Dragon Age. Juegazo, con sus expansiones, tal. Recordemos Dragon Age 2, que para mí no fue mal juego, lo que pasa es los palos que se llevó por la diferencia que hubo con el primer Dragon Age. Entonces, Dragon Age Inquisition venía con un lastre detrás llamado Dragon Age 2. Y ha conseguido saber hacer que el público vuelva a tener la saga Dragon Age, a meterle el peldaño en el que tenía que estar. Es difícil, no es fácil levantarse de ahí. Y Alien Isolation, es que venía de Alien Colonial Marines, o sea que otro Alien más, pero mira, oye, ahí está, Realmente me gusta eso, me gusta que se hayan rehecho sus cenizas y ahora, a partir de ahora, como hizo Tomb Raider el año pasado, o hace 2 años que fue, el año pasado. Tomb Raider, recordemos Tomb Raider cuando venía de Tomb Raider, de una saga que estaba muerta y enterrada, pero enterrada que ya entró de profundidad, como resurgió. Pues ahora Alien y Dragon Age vuelven hasta arriba. Tenemos que tener un nombre dentro de una cabida como los juegos o las marcas que dan prestigio a un juego o a una marca o a una consola en caso de que sea con Bayonetta en exclusivo. Muy bien dicho, sí señor. Hola ahí, qué arte. Si es que no nos deja sin palabras este hombre. Me cago en la leche, me vas a invitar. Pues no sé, bueno o malo eso, macho, que si no me vas a invitar pocas veces a los papos. Pues por lo pronto. Aquí cogemos, perdona Manu, es que aquí traemos a gente con criterio. Yo no lo tengo, Manu tiene que dirigir algo, pues te teníamos que traer a ti, Chromatic. Vamos, un criterio tendré aquí, porque en mi casa tengo poco criterio, En mi casa me da. Eso se llama mando, no criterio. En tu casa no tienes mando alguno. O calzonazo, calzonazo. Puedes llamar de todas maneras que tú quieras. También, perfectamente. Yo grito mucho, pero tampoco me echan cuenta, así que estamos iguales. Ay. Os iba a hacer la pena de que después del día de San... Bueno, ya que estamos, hoy me siento muy identificado. Bueno, ayer me sentí muy identificado con un personaje de Star Wars, con Han Solo. Vale, bien, bien. Bravo. Lo he intentado. ¿Qué pasa? Tengo el chiste del humor quemado. No puedo hacer más, chicos. Es lo que hay. Manuel, la edición lo arregla. Pondrá silbido, aplauso. Sí. ¡Queremos, Drome! ¡Queremos un hijo tuyo! ¡No! Y pondré también a Chewbacca haciendo... Se arregla todo eso. Bien todo esto, ¿eh? Bien todo el papo. Bien esta iniciativa de tener un GOTY, el GOTY juego del año, llamado Papo, entre los juegos del año, y a ver los oyentes qué opinan, ¿no? Del Papo. ¿Qué opinan? Si les parece bien, si les parece correcto, se mandan a la mierda, también puede ser, una opción muy válida también, ¿no? Sí, pero sí, con papel del váter, por favor, que hay que limpiarse luego. Tres capas. El váter, un papel de tres capas que el otro raspa mucho. Y del suave, por favor. Escote. Pues yo sí, yo espero que también que comentéis, que digáis, que nos digáis vuestros propios papos, vuestra opinión de la gala y, por supuestísimo, si queréis que el año que viene haya segundos papos. Esperamos que sí, ¿no? Digo yo. Tampoco lo hemos hecho tan mal. Bueno, eso tiro por ti, por mí, no sé yo. Y que oye, nos sugieran también... No he escuchado drometroleada, autodrometroleada esta vez. Uy, aún no hemos acabado de grabar, dame tiempo. Y también lo que me gustaría por parte de los oyentes es que esas categorías, si las han visto acertadas o si ven también la posibilidad de hacer algunas nuevas como las que ha recomendado el amigo Chromatic, esas de categoría velocidad y categoría simulación de conducción, o alguna más que ellos quieran añadir, que lo importante es desarrollar esto tanto para la podcastfera como para que el oyente también se siente identificado con lo que él quiere juzgar y quiere ver en estas votaciones. Uh-huh. Ya aportaría con este programa, déjame un momentillo, con este programa lo que se ha intentado realmente es que la podcastfera, unirnos a la podcastfera para, digamos, tener un único programa donde se reúna todos los mejores juegos y demos a conocer al oyente con ayuda de toda la podcastfera a un juego. Que no significa, ojo, que no significa... que repito, que ni escuchéis este programa, ni escuchéis 800.000 millones de programas que hagan su programa juego del año, que sea el mejor juego en sí. Es decir, porque cada uno, recordemos, cada uno tiene su juego. O sea, cada uno, recuerdo, supongo que Drome tendrá el suyo, Manu tendrá el suyo, yo tendré el mío, pero digamos que esto es una votación y como democracia que hay, pues oye, ha salido este. Efectivamente, y que si vais algún día a la tienda de rigor de videojuegos y no sabéis qué comprar y tenéis en el estante un Bayonetta 2, un Dragon Age Inquisition y un Alien Insolation, no os lo penséis porque cualquiera de los tres son los juegazos del año. Eso sí, y si compráis el Bayonetta, aseguraros de tener una Wii U en casa. Por supuesto. Aceptado. Buen consejo, Manu, buen consejo ahí. Pues... Nada, chicos, creo que es la hora de despedirse de los oyentes y de los compañeros y amigos que les han ayudado a llevar esto a cabo, ¿no es así? Sí, yo creo que ya va siendo hora, ya nos habéis aguantado lo suficiente, nosotros nos hemos extendido lo suficiente también, así que muchísimas gracias por haber estado aquí, Drome. A nada, gracias a ti por invitarme, por organizarlo y por haber sudado tinta y sangre para llevar a cabo estos papos que a mí me han encantado y tengo muchísimas ganas ya de ver comentarios y a ver qué dicen los oyentes y los compañeros de los otros podcasts. Seguro que sí. También muchísimas gracias al no personaje / señor Chromati. No, al señor porque he venido, yo sí he venido en corbata para esta gala. Muchas gracias, Manu, la verdad que hemos sido Drome y yo y el resto de podcast que han participado aquí. Si no ha sido por ti, por la iniciativa tuya, esto no hubiera sido posible, así que la verdad tenemos que dártela a ti. Y eso, igual que Drome, estoy entusiasmado de ver los oyentes si le parece correcto este tipo de programa, si le parece correcto las elecciones que hemos decidido, y cualquier comentario que quieran decir, si quieres amenazas también puedes decir, si quieres escupir a mí o a Manu también podéis hacerlo, pero opinad. Que lo que entres a feedback es muy importante, así que... ¿Qué pasa? ¿Ya a mí nadie me escupe? ¿Me voy a sentir desplazado? Yo también quiero que me escupan. Leñe, ¿pero qué es esto? Que soy un dromedario, que yo pego unos gapos bien grandes, pero como el del camello de Conan, pero que no os preocupéis, tengo mala puntería. Pues nada, Drome, para ti también escupitajos, no te preocupes, escupitajos triple para los tres. Tú pones la manita ahí, chuchuchuchu, súper teledirigido. Eso es, Drome, de que dilo, reconócelo, tal leído Sombra de Grey, va, reconócelo. Estás tres veces ya y la película ya la he visto dos veces, claro, es un hombre solo, tengo... Te gusta que te escupen, Drome. Me encanta que me escupan en la chepa. Ahí los dromedarios hacemos un juego que es escupirnos mutuamente los unos a otros a ver quién escupe más y quién mancha más la cara al otro. No te jode. Bueno. Yo creo que con esto ya has sobrepasado lo que sale en 50 sombras de Grey. Pero vamos, que se nos va la olla. Que nos vamos a ir despidiendo ya, que muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado y, por supuesto, por opinar, porque vais a opinar. Así que esperemos que os haya gustado y esperamos que nos escuchéis en el próximo Papo del año que viene. ¡Hasta siempre! ¡Chao!